marcha, pero todavía en un porcentaje escrutado que está en el 12% y pico, que no da como para sacar conclusiones definitivas. Las encuestas, ¿qué es lo que dicen? El panorama que tenemos por delante, ¿cuál es el que los sondeos dibujan? Pues que el Partido Popular gana de largo las elecciones autonómicas, con más ventaja sobre el Partido Socialista de la que obtuvo la última vez, que fue en el año 2023, pero con bastante menos ventaja sobre Vox que la última vez. O traducido, según los sondeos que hemos contado a las 8 de la tarde, el de GAT3 para la televisión autonómica aragonesa, Sigma 2 para el diario El Mundo, Sociométrica para el Español. El PP se quedaría como está, en 28 diputados, con posibilidad de llegar a 29, pero también con riesgo de quedarse en 27, lo cual sería un retroceso. El PSOE cae a plomo de 23 diputados en el año 23, cuando ya perdió las elecciones, a los 17-18 que le están dando las encuestas ahora, cuando no solo pierde las elecciones de nuevo, sino que ve cómo Vox se le acerca peligrosamente al PSOE, que no al PP, porque el PSOE solo le sacaría en esta ocasión 4 o 5 diputados al partido de Santiago Abascal. Nada que celebrar, por tanto, esta noche en el Partido Socialista, salvo que el PSOE quiera celebrar que Vox sube tanto y el PP se mantiene tanto que Azcón volverá a sufrir para seguir gobernando, pero sería el único que tuviera opciones de ser investido presidente. Que Vox tiene por delante una noche de celebración, va a celebrar su tercera posición en el Parlamento, repite tercera posición, pero en este caso va a ser tercera, pero con casi el doble de escaños de los que obtuvo en el año 2023. ¿Y esto qué significa? De 7 se pondría en 13 o incluso en 14, dice alguna encuesta. ¿Qué significa esto? Pues que salirse del gobierno, como se salió, impedir que hubiera presupuestos, como impidió, no solo no ha tenido castigo electoral, sino que han merecido un premio por parte de los ciudadanos de Aragón. Y con este panorama, salvo que con los números finales, que a esta hora de la noche son imposibles, salvo que con los números finales al PP le pudiera salir la carambola de que sumara con Existe, con Aragón Existe y con el PAR, pero para eso el PP tendría que obtener mejor resultado del que le están dando las encuestas, salvo que eso ocurriera, pues sería Vox quien tuviera la llave de la investidura y de los presupuestos y seguramente pondría condiciones más duras que hasta ahora al Partido Popular. El resto del Parlamento Autonómico lo compondrán la Chunta Aragonesista, que se pone en 4 o 5 escaños, tenía 3, con lo cual es un éxito para la Chunta. Existe, la coalición Existe, con 2 o 3 diputados, hasta ahora tenía 3. Izquierda Unida, que obtendría un parlamentario, Izquierda Unida Movimiento Sumar, a diferencia de Podemos, que se quedaría fuera del Parlamento Autonómico, y de el Partido Aragonés, que esto también sería una noticia histórica para la política aragonesa, el Partido Aragonés se quedaría fuera de las nuevas Cortes Autonómicas. Y además, según las encuestas, el PSOE y Vox podrían empatar a escaños en la circunscripción provincia de Huesca, que no Teruel, Huesca. Podría haber empate entre el PSOE y Vox. Total, que Vox mejoraría su representación. Bueno, Vox subiría un 100% en comparación con lo que tenía, el número de escaños. El PP se mantendría como estaba. Significa que todo lo que crece Vox no es precisamente a costa del PP en número de escaños, sino a costa de los demás, o sea, de la izquierda, empezando por el Partido Socialista. Pero que todo esto son expectativas. Que todo esto es a la luz de las encuestas de las 8 y de lo poquito de escrutinio que llevamos. Que en realidad el escrutinio acaba de empezar, como quien dice. Que está en fase incipiente y que la verdad empieza ahora. Bienvenidos al desenlace. Ya en marcha a las 9 y 5 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, escrutado el 15% del voto de los aragoneses en esta jornada. El Partido Popular tiene en este momento 25 diputados, el PSOE está en 19, peor para el PP, mejor para el PSOE de lo que decían las encuestas, pero estamos con el 15% escrutado. Vox se pondría en 14, la Chunta Aragonesista tiene 6, Existe tiene 2, el Partido Aragonés conseguiría un diputado. Y el resto de las formaciones no, incluida Izquierda Unida, que con el 15% escrutado no tiene representación parlamentaria. Vamos a hacernos una ronda por las sedes, cuarteles generales de los partidos políticos, ahora que ya está en marcha el escrutinio y sabiendo lo que dicen las encuestas, para saber si ha hablado alguien, si algún dirigente ya ha hecho alguna valoración, y en ese caso, pues qué valoración hace. Por ejemplo, en el Partido Popular, ganador de las elecciones, pero de aquella manera, parece que va a ser una victoria, digamos, un poco amarga, a la luz de las encuestas, ya veremos. Chema Catalán, en el Hotel Reina Petronila. Buenas noches, Chema. Victoria agridulce sería la lograda hoy por Jorge Azcón, porque las encuestas y el escrutinio provisional siguen apuntando a que el Partido Popular tendrá que hacer más cesiones a un Vox fortalecido para lograr un gobierno estable. No se lograría el objetivo de no depender de los de Abascal, porque solo con ellos daría la suma para superar los 34 escaños que marca la mayoría absoluta en el Parlamento. Azcón decidió convocar las primeras elecciones anticipadas de la historia de Aragón, porque no ha podido sacar adelante dos presupuestos y ahora esa negociación podría ser incluso más complicada. Azcón, en sus segundos comicios como candidato a la presidencia, quedaría lejos de igualar el récord de 30 escaños logrado por Luisa Fernanda Rudí en 2011. La secretaria general del PSOE, del Partido Popular Aragonés, Ana Loz, se ha mostrado cauta frente a los sondeos que hemos conocido. Lo que marca claramente es que vamos a tener una victoria clara del Partido Popular en estas elecciones de nuevo y un fracaso muy contundente del Partido Socialista. Pero bueno, en todo caso son sondeos que todavía tienen que confirmarse a lo largo de la noche y bueno, pues nosotros con la esperanza de tener dentro de esos sondeos el mejor resultado posible. Los populares valoran el respaldo de los ciudadanos a sus políticas e interpretan que el claro crecimiento de la derecha en Aragón lanza un mensaje claro a toda España. De momento, poco movimiento de cargos políticos. Azcón se mantiene reunido con su equipo de campaña. De momento, entusiasmo, lo que se dice entusiasmo, no parece que haya en la sede del Partido Popular, en el Hotel Reina Petronila, elegido por el PP como cuartel electoral para esta noche de elecciones, de escrutinio electoral. Vamos al Partido Socialista en su sede de Zaragoza. María Esteruelas. Buenas noches, María. La candidata Pilar Alegría ya ha llegado a esta sede del PSOE en Zaragoza, aunque no lo ha hecho por la puerta principal. Ahora está reunida en privado con su equipo de campaña siguiendo este escrutinio. No hará declaraciones hasta que no se conozca el resultado final, aunque el portavoz de la formación, Jesús Morales, ha comparecido tras las primeras encuestas. No ha querido valorarlas, ya que no son los resultados definitivos. Y no lo vamos a hacer por respeto, porque quedan muy pocos minutos para conocer el resultado real, el resultado que va a salir de las urnas, y por tanto no sería prudente aventurarnos a valorar unos resultados que no son los definitivos. Por lo tanto, precaución desde el partido. De momento, sin sorpresas con lo que ya se vaticinaba. En el peor escenario, el PSOE obtendría 17 escaños, el resultado más bajo de su historia en Aragón, que marcó Javier Lambán en 2015 con 18. También se quedaría muy lejos de mantener esta representación actual de 23 diputados en las Cortes y a un abismo del gobierno de Aragón. Con el porcentaje escrutado, hasta el momento el PSOE obtendría 19 diputados. La sede aquí en Zaragoza se ha ido llenando poco a poco con militantes y simpatizantes que están expectantes por conocer esos resultados definitivos. Por el momento, más alegría que sensación de derrota. No hay grandes novedades, como ustedes ven, desde las 8 de la tarde hasta este momento, en boca de los dirigentes políticos de los partidos. Vamos a ver si en Vox alguien ha salido ya a celebrar, que en este caso sí tienen cosas que celebrar los de Santiago Abascal. Lourdes Funes, buenas noches. Buenas noches, pues de momento no ha salido nadie, aunque podéis escuchar que acaban de comenzar a cantar y a gritar, porque están siguiendo, eso sí, todos los simpatizantes que se han acercado hasta esta sala habilitada y que otorga entre 13 y 14 escaños a Vox. Pulseras con la bandera de España y la palabra reconquista o la frase sentido común reciben a quienes entran en esta sala, mientras las miradas están puestas en las pantallas, como les decimos, siguiendo ese escrutinio. De cumplirse las encuestas, Vox ha ido increciendo desde que entrara en las Cortes por primera vez en 2019 con 3 diputados. 7 obtuvieron en 2023 y todo apunta a que esta noche podrían duplicarlos. Resultados que parecen avalar a Alejandro Nolasco como candidato en sus segundos comicios regionales. Nolasco continúa en una sala acompañado por su equipo de campaña y dirigentes nacionales, con quien saldrán una vez que se conozcan los resultados definitivos a valorarlos. Vamos a la sede de la Junta Aragonesista, la Junta que pasaría de los 3 diputados que hasta ahora tenía hasta 4 o 5, con lo cual tendrá motivos para celebrar, ya veremos cuánto. José Antonio Alaya, buenas noches. Buenas noches, pues aquí, según va avanzando el escrutinio, que de momento daría esos 6 diputados a Junta, sí que se respira entusiasmo y sonrisas y ganas de celebrar un buen resultado entre los afiliados y simpatizantes que van llegando a esta sede. Como anécdota, hace un rato escuchaba a una de esas simpatizantes preguntar si iba a comprar champán, me han dicho que no es pronto y que en todo caso tendrá que ser cámara. En un tono de satisfacción más moderada por esta tendencia positiva, ha hecho una primera valoración la secretaria general de la formación, Isabel Las Obras, que prefiere esperar a que avance el escrutinio para hacer una lectura responsables. Sí ha subrayado que todo indica que van a ser referencia de la izquierda y van a estar enfrente del Partido Popular. Y ha reprochado a Jorge Azcón que con este adelanto electoral haya abierto las puertas a la ultraderecha. Referencia de la izquierda, dice la chunta aragonesista, viendo sobre todo que el PSOE mengua a la luz de las encuestas. Ya veremos al final del escrutinio lo que dice, pero difícilmente el PSOE va a mejorar su representación parlamentaria en estas elecciones. La coalición existe, que se pondría en 3 diputados, que son los que tenía, o incluso podría bajar a 2. Está siguiendo la noche electoral en Teruel, Carolina Benavén. Buenas noches, Carolina. Hola de nuevo. Pues estamos viendo caras de preocupación por momentos, porque según el último escrutinio podría ser que Teruel Existe perdiera uno de los 3 diputados que tenía hasta el momento en las Cortes de Aragón. Ha habido algún vaivén, ha habido momentos en los que incluso les daban solamente un diputado y hemos visto cómo había cierto alboroto en la parte de la sala donde se encuentra Tomás Guitarte acompañado de los miembros de su gabinete de comunicación y también de muchos simpatizantes, miembros del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que estamos viendo venir. Están empezando a llegar todos esos seguidores de Teruel Existe y seguimos a la espera de que el líder, de que Tomás Guitarte, haga alguna valoración. A la espera seguimos, porque a esta hora de la noche, como ven, valoraciones o declaraciones ha habido bien pocas en todos los partidos. Se impone esto de la prudencia hasta conocer los resultados casi definitivos. Estamos en el 22% ya escrutado, con peores resultados para el PP de lo que desearía el señor Azcón, porque en este momento tiene 24 diputados, 24, de 28 que tiene ahora, 24, 25% casi ya escrutado. El Partido Socialista, mejor de lo que las encuestas apuntaban, porque está en 20 escaños, Vox en 14, la Chunta en 6, como nos decían hace un momento, Existe estaría en 2, el Partido Aragonés conseguiría 1 y quien no obtendría representación con el 23% escrutado, digo, quien no obtendría representación es ni Izquierda Unida, ni Podemos. En la sede de Podemos está Fran Castarlenas. Buenas noches, Fran. Aquí seguimos, donde tampoco es que haya excesivo ambiente electoral en esta noche, aunque sí que es cierto que están llegando los primeros simpatizantes a las instalaciones. La candidata María Goicoechea se mantiene en el interior de una de las salas, la sala Rosa Luxemburgo, junto a los miembros más afines del partido, y apenas ha salido unos segundos desde su llegada a las 7:15 de la tarde. Calma tensa, porque ni sondeos, encuestas previas ni los resultados que conocemos hasta ahora son demasiado halagüeños con la formación. De hecho, perderían su representación en las Cortes de Aragón. Después de los comicios de 2023, donde cayeron hasta tener un solo diputado, han tenido varias crisis internas con dimisiones y abandonos por parte de dirigentes. Además, tampoco lograron llegar a un acuerdo para pactar una única candidatura de izquierda. Pues no, la noche también para Izquierda Unida. Las encuestas le dan un diputado, pero en este momento el escrutinio no. En la sede de Izquierda Unida está Patricia Laliena. Buenas noches, Patricia. Aquí seguimos, en esta sede de Izquierda Unida Aragón, en el centro de la capital aragonesa. Cada vez hay más gente del partido, militantes, simpatizantes, con sus móviles en la mano y pendientes de esta pantalla en la que todos vamos siguiendo ese recuento de votos minuto a minuto. De momento con nosotros solo ha hablado a Raúl Arizo, que es miembro de la dirección de Izquierda Unida Aragón, el cual no ha querido entrar a valorar los resultados todavía, ha dicho muy previsionales. Sí que ha mostrado su satisfacción con la participación, que ha estado algo por encima de los últimos comicios, pese a esa gran abstención de la que se hablaba en un inicio. Lo vamos a escuchar. Podemos hablar de datos concretos, nosotros somos bastante rigurosos con el tema de cuando nos posicionamos, datos concretos, ha subido un 3% la participación en la ciudad. Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia en comparación con lo que se preveía, que era una abstención que se iba a disparar. Pero sigue siendo un dato bajo que tiene que hacer reflexionar a todas las fuerzas políticas. Ya lo escucháis, he insistido en esa cifra, sigue siendo muy baja y que todas las formaciones de izquierdas o derechas han de hacer una reflexión. Queda mucho para ese 100% escrutado de momento, con algo más del 26%. Izquierda Unida y el Movimiento Sumar sigue lejos de ese objetivo, los 3 diputados a los que aspiran. De hecho, pues ahora mismo no ni siquiera tendrían representación. Sería un palo de acabar así para la formación que tiene representación en las Cortes desde las elecciones autonómicas segundas en el 87. Su máximo histórico lo alcanzó en el año 95 con 5 diputados. No pierden la esperanza, prefieren guardar cautela hasta que no esté muy avanzado ese escrutinio. Prefieren no hablar sobre ello. De hecho, hasta la sede no ha llegado todavía la candidata Marta Bengoechea. Pues estos son los ánimos con los que se vive la noche electoral en las sedes de los partidos políticos. Un gran entusiasmo en Vox, un poco en la chunta aragonesista y ya. Y en el resto, en el PP y en el PSOE, a esta hora de la noche, pues una notable preocupación. Hombre, el PSOE venía de unas expectativas tan bajas que si consiguiera 20 diputados igual hasta lo celebran. El Partido Popular venía de unas expectativas tan moderadas que eran mantener los 28, que si se quedaran en 24, a ver qué celebran. La noche electoral, en Onda Cero, con Alsina. 9:15, 8:15 en las Islas Canarias, la noche electoral, elecciones en Aragón en este 8 de febrero del año 2026. Les presento ya a nuestros analistas comentaristas de la noche, empezando por el Comando Aragonés, que integran Luis Puyuelo, nuestro jefe de informativos en Aragón. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Sergio del Molino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. San Sebastián de los Reyes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿alguna impresión de la tierra traéis a esta antena a esta hora de la noche antes de que presente al resto de los contertulios y comentaristas, que son todos foráneos? Somos todos foráneos. Del Molino, Puyuelo. Bueno, la primera impresión es, habrá que confirmar el escrutinio, pero la bajada del PP, o sea, el hecho de que el PP no logre mantener y que se ahora mismo esté en 25 escaños, yo creo que es un fracaso notorio para Azcón, que ha hecho una campaña muy triunfalista, una campaña en la que ha defendido su gestión y que Aragón va como un tiro y como un cohete y que Aragón tiene unas cifras espectaculares en todo, que se compadecía mal con el discurso nacional del PP, donde en España todo está es un desastre, todo va fatal y todo es una ruina, y era muy difícil de compaginar esa contradicción, algo que también probablemente le ha pasado a Alegría también, que ha hecho una campaña pues inexistente al principio y muy activa al final, y que a lo mejor eso le ha permitido arañar y que el resultado, por lo que se ve, no sea todavía tan desastroso. Pero para mí hasta ahora la sorpresa que me llevo es la de Chunta Aragonesista, el ascenso de Chunta Aragonesista, que es una formación que ha pasado por varias crisis y que representa un aragonesismo muy, muy viejo y que se ha renovado con un candidato muy extemporáneo, un candidato que es verdad que tenía su recorrido en el Congreso de los Diputados con Sumar, pero que no es un candidato, no es un hombre del partido, no es un aparatchik, es un tipo que viene de fuera, un tipo que ha aterrizado y que ha conseguido el mejor resultado para Chunta Aragonesista, que era un partido que iba lentamente hacia la desaparición y de repente lo ha resucitado. Para mí eso es una de las grandes noticias de la noche, ¿no? La resurrección de la izquierda a través de esa clave aragonesista. Y para Puyuelo, la noticia de la noche, ¿cuál es? Pues que Azcón decidió convocar esas elecciones porque algunas encuestas le daban esa mayoría con Aragón Teruel Existe y así prescindir de Vox, pero a falta de esos datos oficiales, de momento parece que no le ha salido bien la jugada, ya que incluso, como vemos, está perdiendo representantes. Incluso esas negociaciones con Vox van a ser más duras por el incremento de esa formación política, que ha hecho una campaña nacional con Santiago Abascal recorriendo la precampaña y también la campaña, buena parte de la comunidad autónoma, buena parte del territorio. Por ejemplo, ha estado en zonas muy rurales en las que parece que se ha adueñado del voto rural por ese descontento con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y también por el recorte en la política agraria común. También el PSOE parece que poco a poco se está confirmando que podría ser ese dato mínimo que consiguió ya en el año 2013 con Lambán. Precisamente el expresidente también dijo que Azcón, en este caso, perdón, que Aragón debería tener voz propia y que incluso la portavoz del gobierno de Sánchez no iba a beneficiar a esa convocatoria de elecciones. E incluso también Vox, ya lo dijo Abascal en Extremadura, que tendría más Vox y parece que va a haber en Aragón más Vox. Bueno, hasta aquí el Comando Aragonés. Ahora ya vienen los de fuera. Empezando, si os parece, Julián Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Informativos. Está Rafa Latorre, el director de La Brújula. Hola, buenas noches. Rafa. Marta García Ayer, Buenas noches. Ainhoa Martínez, buenas noches también. Buenas noches. Y Rubén Amón, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y antes de que habléis vosotros, que hable Ignacio Varela, que está aquí mirando el... Estamos en el 36% del voto escrutado. En este momento, atribución de escaños, 26 para el PP, 19 para el PSOE, 13 para Vox, 6 para la Chunta, 2 para Existe, 1 para Izquierda Unida. 36% escrutado en Aragón, Ignacio, es significativo ya de cómo puede acabar el escrutinio final, o todavía no. Es orientativo, lo que pasa es que en el caso de Aragón hay que tener en cuenta que hay un enorme desequilibrio demográfico entre Zaragoza y las otras dos provincias. De hecho, uno de los problemas que tiene es que tanto Teruel como Huesca están claramente sobrerepresentadas en relación a la población. Si la representación de las provincias fuera proporcional a la población, pues Zaragoza, en vez de elegir 35 diputados, estaría eligiendo 49, ¿no? Y sí, la mitad del censo electoral está concentrado en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, prestemos atención, porque además era uno de los lugares, la ciudad de Zaragoza, no la provincia, en donde se daba como posible que Vox sobrepasara al Partido Socialista. Bueno, a medida que va avanzando el escrutinio, los datos se van aproximando más o menos a lo que mostraban las encuestas que has leído a las 8 de la tarde. El PP ya está en 26 diputados, en todo caso perdiendo 2, y el Partido Socialista está en 19, y Vox en 13, es decir, pero en todo caso, a mí me llama la atención la subida de la participación. A mí mismo me ha sorprendido, no, nadie esperaba un aumento de la participación respecto al año 23. Ha hecho mejor tiempo del que esperábamos. Me llama la atención la recuperación, efectivamente, ya lo habéis mencionado, de la Junta Aragonesista, de la Xunta Aragonesista, que claramente... Chunta. Bueno, hicieron un vídeo electoral de toda la gente que pronunciaba mal Chunta. Sí, pues yo me acuerdo. Era gracioso. Que claramente se ha beneficiado, ha actuado como voto útil del regionalismo aragonés. Ya el PAR está fuera a estas alturas del escrutinio, y también como voto útil de ese espacio que llaman a la izquierda del PSOE, extremo izquierda y tal, que les va a costar. Claro, es que 3 candidaturas para repartir miseria, pues es la vocación fraccional de ese espacio político, se paga, ¿no? Y bueno, pues Podemos llegó a tener 15 diputados en el Parlamento aragonés. Hoy va a quedar fuera el Parlamento aragonés. Con Echenique, fue un señor... Bueno, se va. Bueno, probablemente la segunda mitad del escrutinio... Pues el PP podría arañar algún escaño más, no creo que se quede en 26, pero bueno, va a aproximarse a su resultado de 2023, y el Partido Socialista pues va a tener una caída muy importante en votos y en escaños. Ya que has mencionado Zaragoza, en Zaragoza tenemos un porcentaje de votos con el escrutinio en el 33%. Bueno, pues porcentaje de voto en Zaragoza, el Partido Popular cae 2 puntos. ¿Estás hablando de la ciudad o de la provincia? De la ciudad. Mm. Cae 2 puntos. El Partido Socialista cae 5 puntos. Un poco menos de 5 puntos. Vox sube 3. La Xunta Aragonesista sube 6 puntos. Y Izquierda Unida se queda más o menos como estaba, en el 3 y medio% del voto. Entonces, digo, porcentaje de voto, que igual sí es más significativo o indicativo de cómo pueden acabar en la destrucción de escaños. Pesando tanto Zaragoza, como tú decías antes. En términos absolutos, es claro que el ganador de las elecciones pues es el que va a ganar, el que tiene la única opción viable de gobierno, que es el PP. Con este Parlamento no hay otro candidato, no hay otro presidente posible que Jorge Azcón. Y bueno, pues aquí en Sebastopol, cuando un partido gana y le saca 10 puntos al segundo, pues ha ganado las elecciones. Más allá de que luego pues nos hagamos muchas elucubraciones sobre las expectativas, si esperaba más, si esperaba menos, si las convocó para esto, para otro. Bueno, las elecciones las gana el Partido Popular en términos relativos. Hay 2 partidos que obtienen un resultado notablemente mejor que el que tuvieron hace 3 años, que son Vox y la Xunta. Y hasta ahora, con el resultado del escrutinio hasta ahora, hay un claro descenso. Bueno, hay una victoria clara de la izquierda, del bloque de la derecha sobre la izquierda. El bloque de la derecha está en el 52% aproximadamente, y el bloque de la izquierda está en el 38%, es decir, le está sacando 12 o 14 puntos la derecha a la izquierda, como bloques ideológicos, y esto coincide con lo que pasó en Extremadura, es decir, esto tiene pinta de reflejar una tendencia nacional, ¿no? Sobre todo aquello de Aragón y Ohio. Había bastante preocupación en y el luego, partido. Perdona, termino ya. Hasta ahora lo que veo es una caída del bipartidismo, es decir, los 2 grandes partidos en votos están retrocediendo. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del escrutinio. Yo creo que el PP recuperará, no mucho sobre este dato, pero un poco, y el PSOE todavía tiene espacio para bajar. Y bueno, pues la subida de Vox pues es la corriente nacional, ¿no? Sí. No, enlazando con lo que apuntaba Ignacio, a ver, sí había en el Partido Popular bastante preocupación en la recta final de campaña, porque manejaban una encuesta, además, en la que venía a confirmarse que el Partido Popular podía quedar por debajo de los 28 que tenía hasta ahora, y que el batacazo del PSOE de Pilar Alegría no sería tan tremendo como inicialmente se podía esperar. Pero bueno, aquí la realidad es la siguiente, y es que de los partidos de ámbito nacional, el único que sube, y sube de manera muy considerable, es Vox. Baja el PSOE y baja el Partido Popular. Al final, por parte de Azcón, para este viaje no hacían falta alforjas. Es decir, tú convocas elecciones para intentar sacar adelante una gobernabilidad en una comunidad autónoma, y lo que te encuentras, como ocurrió en Extremadura con Guardiola, es que el partido con el que supuestamente tienes que entenderte va a poner mucho más caro a partir de ahora su apoyo, porque vos, como ocurrió en Extremadura, dobla su número de escaños, prácticamente lo dobla. Esto yo creo que es una reflexión que va a ser extensiva, no solamente a lo que pasó en Extremadura, también ocurre en Aragón, va a ocurrir seguro en Castilla y León, y quizá no tanto va a ocurrir en el caso de Andalucía. Y a nivel nacional, bueno, pues hay que mentalizarse, es evidente. Vox ha llegado para quedarse, y por lo tanto creo que habrá de llegar un punto en el que Feijóo y Abascal, y Abascal y Feijóo, tendrán que ser conscientes de que al final tendrán que llegar un momento en el que van a gobernar juntos, demostrando o no demostrando que una coalición de las derechas no se come a los niños crudos. Sí, el PP, me aventuro a adivinar que el PP va a celebrar el hundimiento del PSOE, y el PSOE va a salir a celebrar que el PP ha pinchado en su adelanto electoral. Y mientras el bipartidismo se empieza a tirar los trastos a la cabeza, Vox duplicará sus escaños, al hilo de lo que decía Ignacio. Y bueno, la debacle del PSOE ya la vimos en Extremadura, así que tiene poco de novedosa, y también creo que va a tener poco de antes y después, porque en Moncloa van a hacer seguramente como que no. Y lo que puede tener más novedad es la estrategia del Partido Popular, que andando huérfano como está buena parte del electorado del PSOE de Lambán, en vez de ir a pescar ahí, se ha puesto a cerrar campaña con Vito Quiles, intentando pescar a la derecha de la ultraderecha. Que a ver cómo acaba el escrutinio, pero tiene pinta de haber sido una jugada maestra. Bueno, sobre la caída del PSOE hay un matiz, si Marta me lo permite. Por favor. Y es que en Extremadura el PSOE tenía la agarradera de que Miguel Ángel Gallardo era muy mal candidato. Es verdad. Era un candidato que estaba procesado, era un candidato salpicado por el hermano de Sánchez, era un candidato que no había sido sanchista al principio, que ni siquiera lo era mucho ahora. Cierto. Todo eran problemas para el candidato. En esta ocasión la candidata es magnífica. Es nada menos que la portavoz del gobierno de España, que hasta el último día ha estado ejerciendo como tal, y de ministra de Educación. Lo dices con ironía, que es magnífica. magnífica. Claro, magnífica. Para la dirección nacional, del PSOE, en comparación con Miguel Ángel Gallardo. Tenía más proyección pública que nadie, la portavoz del gobierno, pero hasta el día antes de la campaña electoral. Y para la dirección del PSOE aragonés no era magnífica. Digo que es un poco lo contrario de Miguel Ángel Gallardo, el argumento de es que en Extremadura pasó eso, pero no es significativo, no representa a España, porque el candidato era muy malo. Pero bueno, aquí se pueden agarrar también a ciertas cosas, o sea, realmente al lastre. La candidata era muy mala, ¿no? Sí, a que la candidata venía lastrada por Pedro Sánchez, por ser... Eso no lo dirá. No lo va a decir el PSOE. No, ya lo sé, evidentemente. Pero él habla como aragonés. Pueden decir que suele estar en la Moncloa que procesado también. En cuanto a la incapacidad de la candidata, ¿no? O a la poca idoneidad. Yo estoy hablando de los argumentos que utiliza el PSOE para explicar sus resultados. Todos los que utilizó en Extremadura no le valen para explicar el resultado de Aragón. Y más allá de esto, voy a ir sacando la maza porque os veo un poco... Más allá de esto que estabas comentando, Pilar Alegría no es solo que sea la portavoz, exportavoz del gobierno, exministra, exdelegada del gobierno, exportavoz de la dirección del Partido Socialista, es que va más allá, es uno de los puntales de Pedro Sánchez en una estrategia. Primero, la de externalizar el Consejo de Ministros a los territorios. Hasta 5 ministros son candidatos en las diferentes comunidades autónomas. Y segundo, una estrategia de control territorial. Cuando Pedro Sánchez recupera las riendas de Ferraz en 2017, el único contrapoder que existe en el Partido Socialista son algunas federaciones críticas. Después del batacazo de las municipales y autonómicas del 2023, Pedro Sánchez se propone acabar con ese último reducto de poder crítico que quedaba. Hoy en día el único que queda ya es Emiliano García Page, porque Miguel Ángel Gallardo ni siquiera estaba integrado en el oficialismo. Pilar Alegría es esa estrategia y hoy es el examen al que se somete Pedro Sánchez, más allá de lo que es el examen de las siglas del Partido Socialista. Y como análisis general, bueno, yo creo que es una victoria agridulce de nuevo para el Partido Popular, con el agravante de que en Extremadura mejoró el resultado. Aquí, de momento, con casi el 50% de los del escrutinio, lo empeoraría. Y yo la pregunta que haría es si Azcón hubiera sabido que estos iban a ser los resultados del 8 de febrero, ¿hubiera hecho un adelanto electoral? Porque, claro, un adelanto electoral es una decisión de mucho riesgo político. Supone asumir un fracaso, que eres incapaz de gobernar con las cartas que tienes, con los números que te han dado la ciudadanía, y pides un nuevo reparto de cartas. Un nuevo reparto de cartas que se vendió que era para gobernar sin Vox, sin la dependencia de Vox. Bueno, hoy vemos que esa dependencia será todavía más fuerte, porque Vox prácticamente dobla el resultado. Si el objetivo era hundir al Partido Socialista, ese objetivo está conseguido, y yo creo que hoy Feijóo va a estar mucho más feliz de lo que lo va a estar Azcón en Aragón. Pues yo creo que no, porque fíjate, Rafa, qué velocidad la mía. Qué bien, he perdido mucho. Que estáis ahí, hombro con hombro. Raptor, porque creo que Feijóo no sabe qué hacer con el Partido Popular. Y si supiera qué hacer con el Partido Popular, no hubiera cortejado a una expresión ultraderechista como Vito Quiles para cerrar la campaña y para acabar con el discurso de la moderación. Yo no consigo entender la campaña del Partido Popular, no consigo entender su desenlace, no consigo entender cómo piensa relacionarse con Vox, si es agrediéndolo o cortejándolo, y en esas dudas lo que hace es progresar la ultraderecha a expensas de la credibilidad del bipartidismo. Yo creo que Abascal, Vox y su marca aragonesa tienen dos motores, uno es el antisanchismo y el otro es la negligencia del Partido Popular. Y que el caudal antisanchista funcione políticamente lo puedo entender, pero que el Partido Popular le regale el escenario a Vox me resulta todavía más desconcertante. A ver, yo creo que el hecho noticioso estrictamente es la subida de la chunta, ¿eh? Creo que eso es lo que merece un análisis detenido. Lo otro es una tendencia que cabía esperar. De hecho, igual adelanta Azcón, porque si espera un poco más es todavía peor. Es que el PP no sabe cómo hacer con Vox, no sabe cómo hacer para frenar el crecimiento de Vox. Hay un abatimiento de la izquierda, pero ha llevado a Vito Quiles al cierre de la campaña. Igual si lleva a Abascal, igual es lo mismo. Es que da igual, lo que haga. A Vox ahora mismo le están votando aquellos que vieron cómo salió de un gobierno para que vuelva a entrar en el gobierno. O sea, no hay una lógica interna demasiado en ese voto, ¿no? Sí, al hilo que dices, Rafa, de eso, es probable, veremos a ver cuándo se lleguen los datos, que seguro que Varela nos da bien desmenuzados, ese aumento que te sorprendía, Ignacio, de la participación. Si atendemos a otros momentos en los que lo que ha subido sobre todo es la extrema derecha, y también estoy pensando incluso en el Brexit, es fruto de sacar de la abstención a gente que no estaba en los radares de las encuestas, gente que no solía votar, gente muy joven, por ejemplo, que antes no se movilizaba, y aumenta la participación no porque hayan votado gente que dudaba en el abstencionismo, sino gente que jamás había votado y que sí son los partidos populistas, también pasó con Podemos en su día, que sacan de la abstención. De la abstención crónica, quiero decir. Esto se ha visto en la capacidad que ha tenido Vox de movilizar en el campo, en los pueblos, claro, en todos los mítines que ha hecho. O sea, Abascal se ha recorrido los pueblos de Aragón, sí, y ya se ha dado baños de masas. Masas en los que puedes dar Sergio, evidentemente. Y con un contenido político. Baños de masas en la España vacía. Ojo, cuidado. Que lo ha hecho con un contenido político. Y con los más jóvenes, además. Con un contenido político muy identificado con la idiosincrasia de Vox respecto a el recelo a la Unión Europea como el mal de los agricultores, el inmigrante como amenaza a nuestro bienestar y Cataluña. Y en ese mismo contexto. Cataluña, y el feminismo que viene con valores. Son las 9:34 minutos, una menos en Canarias, con el 60% escrutado. Cuidado que hablamos ya de. Hablamos ya de porcentajes muy sólidos. Con casi el 60% escrutado, esto no ha cambiado en los últimos minutos. El Partido Popular de 28 se quedaría en 26. El Partido Socialista de 23 se quedaría en 19. El Partido Vox de 7 se pondría en 13. La chunta aragonesista de 3 saltaría a 6. diputados, hay dos partidos como ven que duplican su representación parlamentaria, casi la duplica Vox de 7 a 13, casi, o de hecho la duplica la Xunta de 3 a 6. La coalición existe, retrocedería, incluso en Teruel, de 3 se quedaría en 2 diputados e Izquierda Unida obtendría 1. Esto en lo que se refiere al conjunto de la Comunidad de Aragón por circunscripciones. En la provincia de Huesca, el Partido Popular de 8 bajaría a 7, el PSOE de 7 bajaría a 5, Vox de 2 pasaría a 4, la Xunta Aragonesista de 1 se pondría en 2, duplicaría su representación. En Teruel, es la circunscripción en la que se esperaban mejores resultados y de hecho los ha tenido para la coalición existe, pero no tan buenos como sus impulsores deseaban. En Teruel, el Partido Popular mantiene los 5 diputados que tenía, el Partido Socialista mantiene los 4 diputados que tenía, 5-4, es Vox quien de 1 se pone en 3, es la coalición existe quien de 3 se queda en 2 y el Partido Aragonés quien pierde el escaño que tenía en Teruel. Y en la circunscripción donde está el mayor número de votantes, el mayor número de electores en Aragón, que es la provincia de Zaragoza, el Partido Popular de 15 pasa a 14, el PSOE de 12 pasa a 10, Vox de 4 sube a 6, es donde menos proporcionalmente sube Vox en la provincia de Zaragoza, de 4 a 6, y la Xunta Aragonesista, que duplica también aquí su representación, de 2 se pone en 4, y es donde Izquierda Unida salva el escaño que tenía, no así el Partido Aragonés, que también lo pierde. Insisto, con el 60% casi ya escrutado, bueno, en este momento el 60% y pico, 63%, sin más cambios, o sea que es probable, digo yo, Varela, que ya estemos ante un paisaje bastante... Sí, vamos a ver, puede, bastante, ¿no? Puede saltar algún escaño, naturalmente, que un 40%. Os recuerdo que en Extremadura el PP perdió el escaño 29 por 150 votos en la provincia de Cáceres, cosa que no hay posibilidad de medir y podría haber sido así, ¿no? Pero vamos, esto ya orienta sobre cuál es el resultado político, no el numérico exacto de las elecciones. Yo no sé, especulamos para qué convocó o dejó de convocar Jorge Azcón estas elecciones, para empezar. Yo creo que estas elecciones no las ha convocado Jorge Azcón, las ha convocado Alberto Núñez Feijóo, que sencillamente decidió someter, no tanto librarse de Vox, como se ha dicho, desde luego no buscar la mayoría absoluta, no en Aragón. Antes comentaba yo con Rubén, sí, hay 3 territorios en España donde nunca, en 40 años de democracia, nunca nadie ha tenido mayoría absoluta y uno de los 3 es Aragón. Por lo tanto, eso no podía estar de ninguna manera en la perspectiva del Partido Popular y tampoco creo que fuera muy prioritario. En relación a Vox, está relativamente mejor porque en la anterior legislatura necesitaba perentoriamente su voto positivo en la investidura, con este resultado le valdría con la abstención. Bueno, es menos presión. Es decir, para que Jorge Azcón no pase la investidura, haría falta que Vox votara junto con la izquierda que no en la investidura. Lo que pasa es que ahora Vox, con este subidón que prácticamente dobla el resultado, tiene un debate ante sí y es si tiene que volver a entrar en los gobiernos. La estrategia de salirse de los gobiernos es lo que mejor le ha salido a Vox, claro, porque ha evitado todo el desgaste condicionando toda la agenda del Partido Popular con los pactos de presupuestos o incluso de investidura. Lo hemos visto ahora en el caso de la Comunidad Valenciana otra vez con Pérez Llorca. Y ahora, con este volumen de apoyo popular, no pueden seguir haciendo como que no ha pasado nada. Bueno, y tienen que tomar la decisión de si se van a integrar en esa gobernabilidad, que yo creo que es lo que mejor le vendría al Partido Popular. Porque al final, en un gobierno, todos sabemos que el socio minoritario sufre mucho. Acaba invisibilizado, que es lo que le estaba pasando a Vox, sí, cuando estaba en los gobiernos autonómicos. Y fue salirse y empezar a subir, porque desde fuera es mucho más fácil porque hacer además, oposición y marcar la gobernabilidad. Porque además, una primera lectura de estos resultados es que, curiosamente, los dos partidos que retroceden, que son el PP y Vox, tienen como característica, el PP y el PSOE, tienen como característica común que son los dos partidos de gobierno. Uno es el que gobierna en Aragón, otro es el que gobierna en España. Y los dos partidos que más crecen, que son Vox y la Xunta, esta vez lo he dicho bien, tienen como característica que son dos partidos que están fuera de los gobiernos. Son dos votos con vocación mucho más impugnatoria que otra cosa. Que eso entronca con lo que decía Sergio, que era muy interesante antes, la dificultad de Azcón de hacer campaña con el España va bien, que es claro, quién va a pescar en el descontento, pues quien no está en el gobierno. Parece muy claro que hay un ambiente social. Es que yo sí creo que Aragón recoge o puede ser un espejo bastante aproximado del clima nacional, que hay un gran nivel de malestar, de decepción con los gobiernos en general, no específicamente con uno de ellos, y por tanto que los partidos, tú decías, bueno, a Vox le interesa o no le interesa, mira, es que de Vox no se espera, la diferencia es que del PP se esperan soluciones de gobierno. Y de Vox no se esperan soluciones de gobierno. Vox lo que es fundamentalmente es, primero, la expresión de un estado de ánimo muy transversal. Digo muy transversal porque no es verdad que opere solo en la extrema derecha, opera transversalmente en sectores muy distintos, y es la expresión de un estado de ánimo, como digo, impugnatorio de la acción de los gobiernos, como la CHA, como que ha recogido todo el malestar existente. Por tanto, hagamos esta primera lectura. Los partidos de gobierno, los partidos del bipartidismo, sufren hoy en España. Y habrá que ver cuánto voto de Vox viene del Partido Socialista, porque esta sería otra impugnación a otra estrategia de Pedro Sánchez, que era alimentar a Vox para vaciar electoralmente al Partido Popular, y ahora estamos viendo que empieza a haber una fuga de voto protesta, de voto también obrero, voto rural, que se puede estar yendo de la izquierda a Vox y hacer que al final el monstruo que han ido alimentando también les acabe devorando a ellos, no solo a la derecha. Veremos en esta elección una cosa muy curiosa. Los partidos de gobiernos de larga duración, y esto pasa desde el principio de la democracia, llegan al gobierno galopando sobre el voto urbano y joven, y a medida que entran en decadencia terminan refugiado en el voto de los pueblos pequeños y de la gente mayor. Bueno, es exactamente lo que esto le pasó a Felipe González hace 40 años, o sea que no, y es, yo creo, lo que le está pasando al PSOE. Y precisamente Vox trabaja sobre ese electorado urbano y joven, que lo que es un voto, insisto, impugnatorio de unas generaciones. O sea, que no hay que interpretarlo tanto en el eje ideológico como en el eje de que hay un par de generaciones que han sufrido brutalmente los efectos de las Me pide paso desde Zaragoza. Sí, quería comentar que antes hablabais de que Pilar Alegría es la primera ministra del Gobierno de España que se presenta a las elecciones autonómicas en España en este año, pero hay que decir también que el propio Gobierno de España tampoco se lo ha puesto fácil, porque justo en plena pre-campaña el Gobierno de España pactó con Esquerra Republicana de Cataluña esa financiación autonómica, que en principio Aragón es una de las comunidades peor valoradas o que peor financiación va a tener, según el informe de FEDEA. Entonces Pilar Alegría ha estado sola durante toda la campaña frente al resto de partidos políticos defendiendo ese modelo y ha tenido enfrente a todos los partidos políticos que han rechazado esa posibilidad, con lo cual también el propio Gobierno de España le ha puesto esa zancadilla a Pilar Alegría para poder tener aquí unos buenos datos. Sí, y esa fue... Llega el 18 ya, estamos ahí. Y esa es una de las razones por las que Pilar Alegría apenas asomó la cabeza en los primeros días de campaña, porque no, cada vez que asomaba la cabeza le recordaban esto y era verdaderamente imposible. Pero vamos a ver, para el gobierno de España no solo no era contraproducente para la campaña en Aragón el modelo de financiación, sino todo lo contrario. Yo solo he escuchado eso a Pilar Alegría, que es un modelo que beneficia tanto a todas las comunidades autónomas, millones, incluida la comunidad aragonesa, que era una baza electoral. Desde el gobierno se entendía que el modelo de financiación era una baza para los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas. Pues inexplicablemente no ha calado en el electorado aragonés. Bueno, nadie sabe muy bien por qué. El informe de FEDE hablaba de poco más de 200 millones de euros. Por favor, no nos engañemos. Pilar Alegría, como Óscar López, como María Jesús Montero, como todos estos, no han sido designados porque se crea en sus grandes capacidades como candidatos. Han sido designados como cancerberos orgánicos de los territorios para cuando llegue el día en que Pedro Sánchez tenga que dejar el gobierno y mantenerse como secretario general. Pues bueno, no hablemos ya de escenarios tan futuros, que estamos en el escenario de esta noche, que luego con los escenarios futuros pasa lo que pasa, que luego la realidad nos contradice un poco a todos. Con el 72% escrutado, decía ahora Ainhoa, el PSOE baja a 18 diputados en favor de Vox, que sube a 14. O sea, la distribución en este momento es Partido Popular 26, Partido Socialista 18, Vox estaría en 14, la Xunta Aragonesista en 6, la coalición existe en 2 diputados, e Izquierda Unida 1, y el resto pues sigue sin aparecer en el nuevo Parlamento, ni Podemos ni el Partido Aragonés. Queda todavía por escrutar algo menos de un 30% de los votos. Todavía puede bailar. O sea, en este momento el Partido Popular, pues supongo que se daría con un canto en los dientes si de 26 consiguiera terminar en 27. O sea, solo hemos perdido uno. Y en el Partido Socialista se darían con un canto en los dientes si de 18 se quedasen donde están. O sea, en 18 y no bajasen a 17. Dirían, oye, pues solo hemos caído a 18. En Vox están en 14, que es lo que las encuestas, por cierto, venían apuntando desde primera hora de la noche. Bueno, entonces, ¿por dónde? No, decían ¿por no sé si hay no a Marta, que es una buena noche para Feijóo y no tan buena, evidentemente, para Azcón. Claro, era yo, era Feijóo. Para Feijóo. Marta, No. Yo no firmo eso, ¿eh? Yo también creo que, sí, vamos a ver, yo no creo que sea una buena noche para Feijóo, pero sí es verdad que Núñez Feijóo, con independencia de que se convocan elecciones en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura, porque no hay presupuestos, hay una estrategia del Partido Popular evidente, que es evidente, y es combatir al sanchismo o dejar en evidencia el sanchismo por fascículos. En un año electoral en el que el PSOE se iba a llevar algunos batacazos en elecciones territoriales. Bueno, esto lo apuntaba Ignacio, esto a Sánchez le importa directamente un bledo, porque el partido le importa un bledo a Sánchez, a él únicamente le interesa la continuidad en la Moncloa. De hecho, todavía estamos esperando una valoración del presidente del gobierno después de lo que pasó en Extremadura, extremeñas, y se marchó a la maleta de vacaciones y hasta hoy. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo, o sea, no le importa nada el partido. Si es verdad que al Partido Popular creo que no le está saliendo nada bien hasta ahora, esa estrategia de ir evidenciando al sanchismo por fascículos, porque lo de Extremadura no fue tan bueno para el Partido Popular, y esto de Aragón ni mucho menos pues es bueno que para el PP. Ahí hay un debate que no vamos a tener esta noche porque es muy, muy largo y proceloso, pero que es, a mí me parece que es muy interesante. Sí. Porque estamos todos aplicando aquí la lógica de los partidos, que es, ¿me conviene o no me conviene convocar elecciones? Me conviene porque así consigo más diputados o para que mi adversario consiga menos. Pero hay una situación previa, que es, hay comunidades autónomas donde no hay presupuestos. No han conseguido sacar adelante los presupuestos autonómicos. Y se aplica la doctrina que dice, en ausencia de presupuestos para el año que viene, hay que decirle a los ciudadanos, oigan, pronúnciense ustedes otra vez, porque este gobierno no tiene mayoría parlamentaria para seguir gobernándoles, que es una doctrina que tenemos, creo que todos, muy clara cuando se habla del Parlamento Nacional. Es, si el partido que está gobernando no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante unos presupuestos, ¿qué tiene que hacer? Convocar elecciones. Pero en elecciones autonómicas parece que esa doctrina se aplica menos, porque es, usted no tiene mayoría para sacar adelante presupuestos, pero si el resultado va a ser peor para usted del que tenía, entonces no le compensa convocar elecciones. Yo creo que son dos lógicas distintas. Una es la lógica de los partidos, y otra es la lógica de los gobernados. Y desde la lógica de los gobernados, que un presidente autonómico convoque elecciones cuando es incapaz de sacar adelante unos presupuestos, a mí me parece que está muy bien. Desde luego que el responsable de que no haya presupuestos... Y luego le va mal, pero está muy bien. Claro, pero vos, que es el responsable de que no haya presupuestos en esas autonomías, obligando a que se convoquen elecciones, está siendo, sin duda, el primer beneficiado de esas convocatorias, claro, después de que él no haya apoyado los presupuestos, efectivamente. Claro, pero ahí están aquí el comando aragonés de Puyuelo y Sergio Molino, que nos tienen que explicar lo que votan sus conciudadanos. O sea, ¿por qué los conciudadanos aragoneses han premiado a quien ha impedido que haya presupuestos autonómicos? Bueno, yo creo, hablaba Ignacio del voto joven y transversal, evidentemente, pero es verdad que en Aragón hay dos partidos, o había un partido al menos, un movimiento que intentaba capitalizar el descontento del campo, donde ha pescado mucho Vox, y era el movimiento de Teruel Existe, que se ha ido desinflando, pero que tuvo un momento que parecía que iba a ser una fuerza determinante en Aragón, no, primero en España, luego cuando dejó de España, en Aragón. Y no ha salido del reducto de Teruel, y no solo eso, sino que ha ido perdiendo, se ha ido sunflando, va a perder un escaño de los tres que tiene en Teruel, y era una fuerza que estaba diseñada, y con un movimiento cívico muy fuerte, diseñada para capitalizar ese descontento en el que Vox ha entrado y se lo ha llevado todo de calle, ¿no? Quiero decir que hay una... incluso allí, en Aragón, donde había otras fuerzas y otros movimientos que intentaban expresar ese descontento de la España vacía, del campo, ¿no? De las comunidades más marginadas, pues ahí tampoco han podido crecer y les ha penalizado mucho. Y en este caso, fíjate, a Vox no le penalizan lo que ha hecho en el gobierno y lo que ha dejado de hacer cuando se ha ido del gobierno, pero yo creo que a Teruel Existe, por ejemplo, sí que le ha penalizado mucho sus coaliciones, primero la coalición nacional con Pedro Sánchez y después las alianzas que ha tenido con el PP, que se han visto como muy inconsistentes y como un partido que no tiene una ideología ni tiene una dirección. Bueno, por alusiones, que habéis mencionado a Pedro Sánchez, que es verdad que de las extremeñas no dijo nada. ¿Cómo? Que sí ha venido. No sé si ha ido, supongo que no, a la sede de su partido en la calle Ferraz, pero sí tenemos alguna noticia de lo que se dice a esta hora de la noche en el entorno del presidente. Juan de Dios Colmenero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Pues sí, en el entorno del presidente del gobierno, bueno, Pedro Sánchez está en el Palacio de la Moncloa, no ha ido ni tiene pensado acudir en esta noche ni a Ferraz ni hacer ninguna valoración. Sí en fuentes de Moncloa, sí en el entorno, lo que nos dicen es que se vuelve a demostrar, bueno, habrá que esperar al resultado final, también nos dicen, estamos avanzado ya el 70% del escrutinio, que se vuelve a demostrar que el Partido Popular ha convocado para depender más de Vox. Esto es algo obvio que iba a decir también el Partido Socialista y que lo escucharemos seguramente esta noche por parte de la portavoz del Partido Socialista. Y añaden un mal resultado para la sociedad porque el Partido Popular se empeña en normalizar el odio. Y lo que normalizan es a que se vote a Vox. Le hemos preguntado también por el resultado del Partido Socialista en concreto, de Pilar Alegría, y de momento no hay respuesta ante eso. Eso será ya el propio partido, nos dicen, desde la sede en Zaragoza, quien dará la valoración. Bueno, desde el punto de vista del gobierno, sí tiene sentido que le reprochen a Azcón que haya convocado elecciones aún no teniendo presupuestos. Porque el gobierno de lo que está haciendo gala es de no tener presupuestos y ni de broma va a convocar elecciones. Una legislatura entera, voy a tener. Y hay coherencia política. Donde no la hay es en sacar pecho porque crece la ultraderecha cuando lo que llevas sosteniendo como argumento principal, sobre todo desde el año 23, es que el PSOE es el freno de la ultraderecha. Y cuanto más tiempo sigue Sánchez en Moncloa, más crece Vox. Que no le quito al Partido Popular ninguna responsabilidad en la incapacidad de evitar que le desangrarse por su derecha, y más llamando a Vito Quiles para culminar la campaña. Pero, claro, el PSOE, ¿qué está haciendo para frenar a la ultraderecha? Porque está sucediendo exactamente lo contrario. Antes decía Ainhoa que la estrategia de Moncloa es inflar a Vox, estoy de acuerdo, pero no es la estrategia reconocida. La estrategia pública es exactamente la contraria y es una de esas cosas que en Extremadura ya se vio que flaqueaba y ahora se confirma. Sé que decías que a Sánchez le va a dar igual. Pues no sé cómo de igual le va a dar, lo que tiene es que empezar a cambiar la excusa. No, es que el motor... Si no le diera igual, Marta, no tendría los candidatos que tiene, los cinco ministros... No sé, porque hay veces que uno en Moncloa pierde la perspectiva de lo que hay fuera y se cree que tiene ideas geniales y luego llega la realidad y te da un sopapo. Si tú quieres reencarnar... Pero no es tan jaula de oro. Si quieres reencarnar a Sánchez... Se creen más listos de lo que son. Marta, si quieres reencarnar a Sánchez, eliges a Pilar Alegría. Si quieres buscar una conexión orgánico-política, no hay ninguna más concreta que la de una ministra del Ejecutivo y, por tanto, utilizarla como fusible para rayos y mártir de una causa perdida. De forma que, efectivamente, el gran motor de Vox es el antisanchismo por encima de cualquier otra circunstancia, incluida la negligencia del PP, que es enorme. Y si quieres sabotear a una candidata en Aragón, te haces una foto en pre-campaña con Junqueras. Claro, claro, pero si es que es imposible levantar esa campaña. Bueno, la candidata es capaz de sabotearse a sí misma haciéndose una foto con Paco Salazar. Ella sola. Bueno, sí, pero quiero decir, es que luego dice, no, es que Jordi Sevilla nos ha sacado aquí un informe de no sé qué, fíjate qué sabotaje. Dije, no, mire usted, el sabotaje se lo ha hecho usted con Junqueras. Quiero decir, que no, creo. Claro, la defensa a ultranza, en el primer mitin de campaña de Sánchez en Aragón, tuvo como principal y lo argumental la defensa a ultranza del ministro Puente dos días después del accidente de los trenes, en un mitin político además. Es decir, que en efecto, la campaña... No, la campaña fue... Creo que no hay una... No puede cegar tanto la Moncloa como para no ver esto. Creo que se está anteponiendo, sin duda, el interés particular del presidente al interés de cualquier otra federación, pero que no sea la catalana. Sin ninguna duda. Es lo mismo. Sí, no, Ignacio Varela podría... eso, concretarlo o corregirlo o no, porque otra de las cosas que nos comentan es que efectivamente con 18 escaños es el peor resultado. Sí. No es que se haya igualado, ya es el peor resultado de la historia porque tiene el 24,6% en número de votos y en porcentaje de votos. Obtuvo más Lambán en las elecciones donde se batió el récord. Pero la gran diferencia es que cuando Lambán obtuvo aquel resultado... Con Podemos. Claro, Podemos. Era porque Podemos le estaba pisando los talones. Fue cuando Podemos se quedó... 14 Sí, pero efectivamente... De hecho, de aquella elección donde el Partido Socialista sacó lo que era hasta el momento su peor resultado, salió el primer gobierno de Lambán. Que es la preocupación que tiene ahora mismo. Con cuatro partidos. La mayor preocupación que tiene ahora mismo esta noche el Partido Socialista es eso, es batir su propio récord a la baja. Y esta es la mayor preocupación, lo que están intentando que no suceda en esta noche electoral. Es que en el año 15, el PSOE obtiene su peor resultado porque Podemos está en máximos y le está pisando los talones. En esta ocasión, el Partido Popular gana las elecciones con gran ventaja sobre el PSOE, teniendo a Vox pisándole los talones, teniendo a Vox en 14 diputados. No, teniendo a Vox pisándole los talones al PSOE. Y a cuatro escaños. Y al, subiendo. Y al PP también. Quiero decir que la explicación que vale para los resultados del año 15 no vale para los resultados del año 26, porque el PSOE en el año 15 podía decir, es que tengo a Podemos muy fuerte. Pero es que ahora quien está muy fuerte es Vox y el PP ha ganado las elecciones con holgura. Tenía Podemos muy fuerte con un candidato con Echenique y además venía a gobernar el Partido Popular. Quiero decir que también era la primera elección de... Había Ciudadanos. De Lambán. Y existía Ciudadanos. Que esto es lo que se nos olvida siempre en los análisis que hacemos. El Partido Popular... En la mejor época de los gobiernos de coaliciones de izquierdas del PSOE con Podemos es porque la derecha tenía otra marca que se llamaba Ciudadanos, que también estaba muy fuerte. Sí. Tan fuerte que el PP tocó mínimos en las elecciones generales con Pablo Casado. 66 escaños. Claro, luego desapareció Podemos. El PSOE en su historia, del PP. Bueno, yo que sí creo que Aragón funciona más o menos, sin exagerar. Pero funciona más o menos como un espejo de la... Una España en pequeñito. Como un espejo de las tendencias nacionales. De hecho, ha habido 11 elecciones autonómicas en Aragón y en las 11 ocasiones el partido que ganó en Aragón ganó las generales inmediatas. Pero con mayorías mucho más ajustadas. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero vamos, que sí que creo en eso. Yo estoy viendo un dato, es que hace 3 años, en una política que se basa en la contraposición entre bloques, fundamentalmente, entre dos bloques, la derecha en el año 23 ganó a la izquierda en Aragón por 5 puntos. Con estos resultados que hay, con este escrutinio y al 80%, le está sacando 14 puntos de ventaja la derecha a la izquierda, que es exactamente lo mismo que están dando las encuestas de ámbito nacional. Y los 200 escaños que suma de la derecha. El movimiento geológico del electorado español, ya no del aragonés, es fundamentalmente que se está abriendo un socavón enorme de 13, 14 puntos entre el bloque de la derecha y el bloque sanchista, el llamado bloque de la investidura de Pedro Sánchez. En donde además se le culpa a los partidos de acompañamiento, a los partidos ese del espacio podemita o expodemita y tal, cuando no es verdad, porque en número de votos están sumando lo mismo. Lo que pasa es que están pagando en escaños la factura de su fraccionamiento. Aquí el que está perdiendo votos salvajemente es el Partido Socialista. ¿Habéis visto el resultado en Teruel? En ciudad, en sí, Teruel ciudad. Capital. Sí. Capital. En Teruel capital va ganando Vox al PSOE. Vox crece 10 puntos, que son los que pierde, por cierto. Teruel existe, en Teruel ciudad. Pues ahí se ha colapsado. Y sí, está por encima, pero bastante, además. Pues con un 23% frente al 17% del PSOE y un 30% del PP. Teruel Capital, eso es. Vamos un momento a la sede de Vox, al hotel donde siguen la noche electoral, porque me cuenta Lourdes Funes que ahí hay ambiente ya de... Claro, está justificado. Ambiente de celebración y de ole ole, que hemos ganado, aunque han quedado terceros. Pero bueno, son quienes más mejor han tenido, es verdad. Lourdes, ¿cómo están los ánimos entonces? Euforia total ahí, ¿no? Bueno, euforia es poco, vítores, aplausos, cánticos, mucha alegría, cada vez menos contenida, además conforme va avanzando el escrutinio. Cada actualización con aumento de votos o baile de escaños es una celebración. Incluso han entonado el canta y no llores tras ver en las pantallas la conexión con sedes del Partido Socialista o de Chunta Aragonesista. Gritos de presidente conforme se conocen los resultados y se van corroborando ese aumento de escaños que está teniendo Vox y que va a tener en la próxima legislatura en las Cortes Aragonesas. Continúa la fiesta y desde luego que cada vez son más los simpatizantes que se están acercando a esta sala del Hotel Reino de Aragón y a la espera también de, bueno, si vemos alguna cara conocida. De momento, alguno de los que están presentes en las listas sí que se está animando a bajar a ver la fiesta, cómo se está viviendo. Pues la celebración que continúa. Llegamos a las 10 de la noche, son las 9 de la noche en las Islas Canarias. Estamos en directo en todas las emisoras de nuestra cadena. Si usted quiere seguir el fútbol y quiere seguir el Radio Estadio, también puede hacerlo en nuestra app y en la emisión de la web. Y en la FM, pues aquí estamos. Con la noche electoral en Aragón, tenemos una hora por delante todavía. La verdad es que el escrutinio va muy avanzado. Estamos ya en el 89% del voto escrutado y eso significa que igual a las 11 de la noche podemos irnos tranquilamente, habiendo ya analizado, igual en exceso incluso, todo lo que les venimos contando desde las 8 de la tarde. Bueno, escrutinio a esta hora de la noche con el 88,3% escrutado. Gana las elecciones el Partido Popular con 26 diputados, significa que son dos menos de los que tenía hasta este momento y que cae un punto y medio de voto, en comparación siempre con el año 23, que fueron las últimas elecciones autonómicas. Un punto y medio a la baja, dos diputados a la baja. El Partido Socialista en segunda posición de los 23 que tenía, que ya fue un mal resultado en el año 23, se pone ahora en 18. O sea, son 5 diputados menos y 5 puntos menos también en comparación con el 23. En Vox ya les hemos contado que están ya de fiesta, de celebración, porque de 7 diputados se ponen en 14, o lo que es lo mismo, que han mejorado su porcentaje de voto en casi 7 puntos. 6,6 puntos mejor que en el año 23. La Chunta Aragonesista mejora en 5 puntos su votación del año 23 y de los 3 diputados que tenía se pone en 6, o sea que duplica su representación parlamentaria. La coalición existe, pierde un diputado. De 3 se queda en 2 y pierde un punto con 3. Y el resto de las formaciones políticas, Izquierda Unida obtendría un escaño, pero a la baja, porque obtienen menos votos que en el año 2023. Y el resto de las formaciones no consiguen representación parlamentaria. Pierde el escaño que tenía el Partido Aragonés y no entra en el nuevo Parlamento Autonómico. ¿Cómo se acabó la fiesta, no? Lo de... Se acabó la fiesta, que se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta de se acabó la fiesta. Es que Salf a mí me suena a personaje de una sitcom. Sí. Era un extraterrestre. Suena a Alf. Un extraterrestre. Bueno, esto es lo que se refiere a Aragón en su conjunto. Luego por provincias, pues tenemos provincia de Teruel, que es donde contaba ahora Rafa Latorre, en la capital. En Teruel capital, el Partido Socialista, habiendo mejorado el número de votos del año 23, o sea, habiendo subido creo que es un punto y medio, se ha quedado por detrás de Vox, porque Vox ha subido 10 puntos en la ciudad de Teruel. O sea, al PSOE no es que le haya ido mal porque haya retrocedido, al revés. Avanzando y todo, se ha quedado por detrás de Vox, lo que da idea del avance muy sustancial que ha obtenido Vox en la capital de la provincia de Teruel. En el conjunto de la circunscripción, el Partido Popular tenía 5 escaños, se quedan 5, el PSOE tenía 4, se quedan 4, Vox, que tenía 1, pasa a tener 2, Existe, que tenía 3, pasa a tener 2, y el Partido Aragonés pierde el que tenía. O sea, la subida de Vox en número de escaños no es a costa en Teruel del PP ni del PSOE, sino de Teruel Existe y del Partido Aragonés, porque ambos han retrocedido. En la circunscripción de Huesca, donde las encuestas decían que podía haber un empate entre el PSOE y Vox en número de escaños, el PP pasa de 8 a 7, pierde 1, el PSOE pasa de 7 a 5, pierde 2, Vox de 2 a 4, duplica su representación en número de escaños, y la Chunta Aragonesista, que de 1 se pone en 2. Quiere decir que en la circunscripción de Teruel, el PSOE de momento está por delante de Vox por un escaño, digo, por si el PSOE busca datos a los que agarrarse para decir no ha sido tan duro el golpe que nos hemos pegado. Bueno, si de 23 y haber perdido las elecciones hace 2 años y medio te quedas en 18 y vuelves a perder las elecciones, pues igual muchos argumentos para celebrar pues no vas a tener. Y en la provincia de Zaragoza, que es la que más electores, como venimos contando, aporta, de 15 a 14 el Partido Popular, de 15 a 14 el PSOE, de 12 a 9 es donde mayor retroceso encaja el Partido Socialista, Vox, que de 4 se pone en 7, y la Chunta Aragonesista, que de 2 pasa a 4. Izquierda Unida, el escaño que tenía, pues lo mantiene en la provincia de Zaragoza. Luego ya, si queréis ir al menudeo de qué ha pasado en las capitales, qué ha pasado en qué pueblos, municipios ha ganado Vox, que hay unos cuantos. Sergio del Molino, hay unos cuantos. Hay unos cuantos, sí. ¿Tienes en la cabeza alguno? Bueno, que más que ha ganado, que sucede también que se han quedado muy cerquita, como a 50, casi empatando con el PSOE, pues en Fraga, en Alcañiz, en Monzón, en Calatayud, que son pueblos, municipios de entre 15 20 mil habitantes, que son importantes en Aragón para la distribución de la población de Aragón, y que es muy revelador de la penetración de Vox dentro de ese ese Aragón que estaba gobernado y dominado en muchos aspectos por el PSOE en Alcañiz, el pueblo de Urquizu, donde fue alcalde. Pues el PSOE creo que va al tercero, creo que es la tercera fuerza ahora mismo, desde que se fue el de alcalde, la tercera fuerza del PSOE, y Vox le ha adelantado, hay una penetración de Vox no solo en Zaragoza, sino por todo el territorio, muy, muy, muy, muy importante, y que el PSOE pues se está viendo superado e igualado en muchísimos sitios. Y ahora otra de las preguntas también es saber hasta dónde está dispuesto Azcón a ceder a Vox. De momento aquí las Cortes se van a constituir el 3 de marzo y van a estar esas negociaciones condicionadas con las elecciones de Castilla y León, como está ocurriendo con Extremadura, que se han paralizado esas negociaciones porque estaban estos comicios aragoneses. De momento Vox siempre insiste en que el modelo a seguir en esas negociaciones con el Partido Popular tiene que ser la Comunidad Valenciana y ceder en asuntos como la migración y también en impuestos y en la Agenda 2030. Es saber exactamente hasta dónde está dispuesto Azcón a ceder, incluso en la composición de su gobierno. Siempre ha dicho que quería gobernar en solitario, pero ahora mayor peso de Vox tendrá más presencia si finalmente deciden entrar en ese ejecutivo. Anteriormente, en 2003, entró solo con la vicepresidencia y con el Departamento de Agricultura, pero igual ahora pide más peso en esas negociaciones. Sí, yo entiendo a Vox, teniendo la Comunidad Valenciana como referencia, quien no hubiera querido tener un mazón con el que negociar cada gobierno. Es donde consiguieron imponer todos sus postulados, incluso su propio lenguaje, y empujar un poquito más la línea hacia los postulados de Vox siendo asumidos por el Partido Popular, aunque luego Feijóo haga que no, pero Ayuso hace que sí, y bueno, pues así continúa el Partido Popular confundiendo un poquito a sus electores, no sabiendo bien qué es lo que es, lo que propone frente a Vox. Es difícil no preguntarse, perdonad que hable desde mi gremio de origen, cuando el PP y el PSOE olvidaron hacer campañas electorales decentes, sí. Porque es que últimamente no hay por dónde cogerlas, ¿eh? Verdaderamente, desde el punto de vista puramente operativo y técnico y de planteamientos, es que es asombroso la incompetencia. A ambos les ha servido para mermar, sí. ¿No? Es que la base de Vitoquiles, que es un experto... O sea, lo del PP con la última semana de campaña es asombroso, ¿no? Vitoquiles y los meconios, que no, nos olvidamos de los meconios. Parecía un matchball, ¿no? Decía, espera, que estoy apretado y ahora me juego el matchball, ¿no? Sí. Y te la juegas con Vitoquiles. La bola es esa. A mí me parece que es un desconcierto. Pero porque después de haber hecho una campaña totalmente distinta, una campaña como institucional, de Triunfo, claro, de Aragón. Porque ya le llamaron con 26. Claro. No, vieron los 26. Como si fuera a ayudar, pero Vito Quiles. Y de oposición a Vox, que casi se enfrentó más a Vox que al PSOE. ¿Y qué está haciendo Vito Quiles después de haber sido invitado a un acto de clausura del Partido Popular? Renegar del Partido Popular. Claro, a Vito Quiles, al Vice y a toda esta gente no le pasa factura a esa contradicción porque se toma en lo que en términos. En internet sería un troleo. No, es como, mira, se la he colado a los del PP. Asume el discurso del Partido Nacional significando la genialidad. Claro. ¿Sí? ¿No? ¿Qué he dicho? Mellado. ¿He dicho Mellado? Gutiérrez Mellado. Mellado era Miguel Ángel Mellado. Bueno, es Miguel Ángel Mellado. Además de Gutiérrez Mellado, Miguel Ángel Mellado... Pilar Alegría, por su parte, ha conseguido una cosa muy, muy, muy curiosa. Y es ser cunera en su casa. Porque es que es curioso, ¿no? Ella es de allí, pero sin embargo... Bueno, se fue extrañando hace mucho. Se fue. Toda su imagen es la de una... Bueno, vamos a escuchar al señor Guitarte, que comparece en este momento en la sede de Aragonexista en Teruel. Pese a ser unas elecciones autonómicas por la presencia reiterada de los líderes nacionales. Creemos que se ha debatido en una clave que no es la que correspondía a unas elecciones autonómicas. Y buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Sí que es verdad que vamos a estar pendientes y vigilantes de que todo aquello que se ha prometido durante la campaña se cumpla. Nuestra esencia como Movimiento Ciudadano precisamente es reivindicar que las promesas electorales se cumplan. Aquí se han hecho muchas promesas, vamos a estar vigilantes en que se cumplan. Y por otro lado, bueno, vamos a seguir trabajando todo lo posible, seguimos estando obviamente en las Cortes de Aragón, seguimos estando pendientes de los próximos ciclos electorales que tenemos a la vuelta de la esquina, y vamos a apostar porque esta formación y los problemas de la provincia sigan estando pendientes y sigan siendo uno de los retos que tiene que asumir Aragón como propios, el solucionar los problemas de la provincia de Teruel, que como estamos viendo no son y no han sido tampoco en esta campaña ninguna prioridad para ninguno de los partidos que ha quedado en las primeras posiciones. Creemos que no se ha tenido en cuenta suficientemente la problemática de esta provincia y esperamos que todos aquellos que ahora van a tener representación en el nombre de la provincia sean capaces de defenderla y defender todas las promesas que se hicieron en la campaña. Así que adelante, por nuestra parte vamos a también hacer un proceso de reflexión de cómo orientar mejor la formación para no perder votos en favor de aquellos que no hacen absolutamente nada. De alguna manera tendremos que analizar cómo una formación que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras que no hacen absolutamente nada por la provincia y sin embargo reciben el apoyo. Así que bueno, vamos a reflexionar todo esto y felicitar de nuevo a los que se consideren ganadores. Nosotros entendemos que la provincia de Teruel hoy no ha ganado. Muchas gracias. Bueno, el que no ha ganado efectivamente es Teruel Existe, la provincia de Teruel pues ha votado, ha dicho lo que le parece y los votantes pues efectivamente sabrán lo que hacen y por qué lo hacen. La provincia de Teruel no sé si ha ganado o no, el señor Guitarte que en otros tiempos Guitarte fue decisivo para una investidura de Pedro Sánchez. ¿Os acordáis? Cuando era diputado en el Congreso y su voto era pues tan fundamental que por una parte le llovieron piedras y por otra le llovieron ofertas y concesiones. Bueno, en la provincia de Teruel, por ir a Aragón, existe, o a Teruel existe, el partido del señor, la coalición del señor Guitarte solo ha obtenido representación parlamentaria en la provincia de Teruel y ha perdido un escaño en comparación con los tres que tenía. Pero es que el número de votos se ha dejado la mitad, porque de 15.000 se ha quedado en 9.000 votos, y ha quedado cuarto, sí, por detrás de Vox y por detrás del PSOE en la provincia de Teruel. Es que este partido ganó en la provincia de Teruel, en las elecciones generales, en las que obtuvo un escaño, sí. Fue el primer partido, fue el partido más votado. Es decir, es un fenómeno que parecía incluso que se iba a generalizar y que iban a aparecer partidos provincialistas. Es verdad, de hecho llegó a haber una iniciativa de esa. Sí, sí, por todos lados. Bueno, federación ha sido efímero, se ha esfumado. Y fíjate, el otro partido, que es muy interesante, porque el PAR... Sergio, recuérdalo, llegó a tener la presidencia de Aragón. El PAR, la Hipólito, vicepresidencia, sí, la presidencia de la primera, sí, sí, es sí, verdad. Hipólito es un Gómez partido fundador. Sí, sí. Sí, del 87 al 93 tuvo dos presidentes. El PAR, Emilio Oroa. Entonces, el único partido regionalista que sobrevive es la CHA. Pero el PAR es que ya estaba muerto. El PAR hace un tiempo tuvo un proceso de disolución, de implosión, y el PAR que se presentó ahora estaba refundado sin ninguno de los históricos del PAR y sin ninguna de las redes, ¿no? Es un aterrizado con un candidato, Alberto Izquierdo, que no tenía realmente ninguna posibilidad de restaurar ese PAR, que estaba ya en mucha decadencia. Pero que es verdad que esto marca la desaparición del PAR de Aragón, en clave aragonesa, marca también el fin de una era, porque el PAR ha sido un partido tremendamente decisivo para formar mayorías de gobierno, tanto del PP como del PSOE, y ha tenido dos presidentes autonómicos, sí. Sí, recordemos además que en el mejor de los escenarios para el señor Azcón, dando por hecho que la mayoría absoluta en Aragón no la consigue nadie, en el mejor de los escenarios él confiaba en mejorar su representación parlamentaria y poder sumar con el PAR y con Teruel Existe o con Aragón Existe. Aragón Existe o Teruel Existe ha caído, el PAR no ha obtenido representación parlamentaria y Jorge Azcón, si no cambia el escrutinio aquí a que termine, ha perdido dos escaños de los que tenía. O sea que el escenario efectivamente era... Pero esto es lo alucinante, de que se hicieran esos componendas sabiendo además que el PAR estaba en extinción y que Teruel Existe estaba en decadencia absoluta. Quiere decir que no le iban a dar los números en ningún caso. Bueno, 95% escrutado. Atención, que ya estamos pues muy cerca del final del escrutinio y no cambia mucho el panorama. Bueno, de hecho no cambia en comparación con lo que nos hemos contado en estos últimos minutos. El Partido Popular de 28 se queda en 26, el Partido Socialista de 23 se queda en 18, Vox pasa de 7 a 14, la Junta Aragonesista de 3 a 6 diputados, Aragón Existe de 3 baja a 2 y Izquierda Unida mantiene el escaño que tenía y se queda con 1. Y Podemos pues no tiene representación y el PAR pues no tiene representación. Y en la sede nacional del Partido Popular, en Génova 13, parece que en breve va a comparecer el señor Tellado, que es el... Tellado, no con T, ¿no? Con T, no me llamo. Tellado, que es el secretario general, si no me equivoco, del Partido Popular. Sí, todavía. Muy bien, Rubén, tus intervenciones están siendo muy precisas. guapo. Oye, guapo. Equivocado, una M con una T. Te ha dolido, te ha dolido. Saca... Mi único error. Saca la maza. Saca la chunta aragonesista que está de enhorabuena en esta noche porque ha duplicado su representación parlamentaria y porque ha mejorado mucho su número de votos, claro, su cosecha electoral. Tiene como candidato a un diputado en Cortes, a un diputado nacional, que dejará de serlo, supongo, que es el señor Puello, Jorge Puello, con experiencia televisiva, ¿verdad, Sergio? Sí, presentaba un late night en Aragonés. Y que os recuerdo que fue uno de los pocos diputados del llamado bloque de investidura que fue capaz de decir públicamente que, por el asunto de la corrupción del Partido Socialista, que el Partido Socialista debería ir bastante más allá de lo que había ido. O sea, es el único diputado que yo sepa del bloque de investidura, bueno, Compromiso en algún momento, el achunta aragonesista, el señor Puello, que ha sido capaz de salirse del argumentario oficial de ese bloque y plantarse ante decisiones del Partido Socialista. Sí, como dice Puyuelo, sí, cuestiones de inversiones, de presupuestos y de financiación autonómica también. Bueno, pues el señor Puello, que es uno de los vencedores, digamos, de la noche, vencedores en la medida en la que se puede ser vencedor siendo el cuarto en la... en la representación parlamentaria, pero bueno, si de tres parece pasos. Una competición de vela. El tercero es el primero. Claro, han ganado el tercero y el cuarto. No, han perdido ellos, el primero y el segundo. Para ellos es una victoria enorme. Vamos a ver si podemos escuchar al señor Puello, que está en ese momento dirigiéndose a sus militantes y a sus votantes en la sede de la Chunta. Sí, podemos, sí. Es un muy buen resultado para Chunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento. Sin embargo, insisto, es bueno para Chunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos. Chunta Aragonesista tiene experiencia en televisión. ¡Duplicado los votos! También como animador. Es bueno para Chunta Aragonesista porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. Es bueno para Chunta Aragonesista porque nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón. Y es bueno para Chunta Aragonesista porque esto ha sido gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón. La referencia que tiene un tercio de los escaños que tiene el PSOE. Pero es importante saber cuando llega uno a la política... ser agradecido con la generosidad, en primer lugar, del partido. Y en segundo lugar, gracias a dos personas, una de ellas que hubiera sido imposible este sueño en el que yo me embarqué, una de ellas que me enseñó a soñar con Aragón, una que fue mi padre político. Un fuerte aplauso, por favor, para Joaquín Palacín. Y otra de las personas que nos ha enseñado de dignidad, que nos ha enseñado de política, que nos ha enseñado a soñar y a querer este Aragón como nunca lo habíamos hecho si no hubiera sido por él, por el mejor parlamentario que han tenido las Cortes de Aragón, José Luis Soro. Muchas gracias. Pero insisto, es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha, que ha convocado estas elecciones para quedarse peor de lo que estaba, que nos está destruyendo poco a poco nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, convirtiendo a Aragón en un mercado persa, convirtiendo a Aragón en el sueño en el que no queremos vivir, convirtiendo a Aragón en un sitio cruel y arisco para los propios aragoneses. Y el remake de la campaña electoral que acabó el viernes. Nuestra propia democracia se cuestiona, ya que se han convocado las elecciones por culpa de Ayuso y de Feijóo. Espabile, señor Azcón. Ayuso. Le acaban de hacer la cama desde Madrid. Pero lo que sí que puedo decir es que es como ese referente de la izquierda aragonesa, aragonesista, ese referente joven, feminista, que defiende los paisajes, que ha estado defendiendo Aragón desde el Pirineo hasta Teruel, pasando por la dignidad de la montaña, los guardianes del Moncayo, los paisajes de Teruel. Qué bonito, le decimos a Jorge Azcón que este es el principio de su fin, que la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca y que le va a prestar y le va a presentar batalla. Bueno, estos son excesos propios de la euforia de una noche electoral. Decir que la izquierda está más fuerte que nunca. Cada día más grande. La derecha le saca 14. La izquierda aragonesista, sí. La izquierda aragonesista, su izquierda, sí. Su izquierda no ha estado más fuerte en 14, 20 años. Para una izquierda que está fuerte, ojalá. Yo le he entendido que la izquierda en Aragón está más fuerte que nunca y que esto es el principio del fin de Ascó. Es el candidato de un partido que no ha llegado al 10% de los votos. Sí, pero que ha duplicado sus escaños. Sus expectativas y se considera a sí mismo el único representante legítimo de la izquierda. Quiero decir, la presencia de la izquierda en Aragón es el partido que tiene el 10% de los votos. Sí, según ella misma. Esto es como decir que ha ganado las elecciones el que ha quedado tercero. Pero era un partido que estaba. Era un partido que estaba en extinción. Que es exactamente el discurso que va a hacer Vox. Es un poco contradictorio decir. No es un poco contradictorio decir que es un mal día para Aragón, pero que a la vez la izquierda está más fuerte que nunca y ha empezado el final de la derecha de Hombre. Sí. Eso es ande yo caliente y ríase la gente. No solo eso, sino que el tipo lamenta que el PP haya perdido. En algún momento ha dicho, ¿no? Algo así como ha convocado las elecciones para perder. Para estar peor, debería celebrarlo. Para estar peor, pues debería estar contento. No, está triste. Bueno, vamos a seguir a ver cómo sigue la intervención del señor Pueyo. Que vamos a seguir defendiendo nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos y que frente al tacherismo de Jorge Azcón vamos a seguir creando Aragón, vamos a seguir creando nuestro sueño y vamos a seguir creando nuestra utopía, porque aunque no lleguemos, servirá para eso, para caminar. Y caminaremos juntos, compañeras. Ahora ya se entiende todo. Es una utopía, vale. Es lo que tiene la utopía, claro. Es decir, que la Suelta tiene 62.000 votos y el señor Azcón tiene 220.000. Igual. ¡Aragón y nación! Si lo comparas con Podemos, es un éxito arrollador. Es un éxito y para Chunta. Frente a Podemos es un éxito. Y desde la arrollador. Perspectiva puramente claro. suya de sí, partidista. Es que lo compares. Chunta era un partido declinante, un partido que estaba hecho de profesores de historia, sí, de señores ya muy mayores, y de repente lo ha cogido este diputado de 30 años y de verdad que lo ha renovado y lo ha llevado a un sitio que nadie esperaba que fuera a estar. Lo interesante va a ser qué discurso va a hacer mañana Yolanda Díaz, porque resulta que Sumar competía con esto es lo bonito que él era diputado de Sumar y a la vez candidato contra Sumar, que en este momento está hablando la candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar, y más allá de ese resultado que se llama, como sabéis, pues nosotras estamos manteniendo el resultado que Marta teníamos. Marta Abengochea, quiere decir que somos tierra firme, que somos certidumbre para la clase trabajadora, que tenemos una trayectoria mantiene sólida un que escaño. Se evidencia en un electorado pues muy, muy estable, y que vamos a seguir trabajando para que eso crezca, para ofrecer certidumbre a la clase trabajadora, a la mayoría social, para defender sus intereses como hemos hecho siempre. Qué tristeza. Y en esas vamos a seguir a partir de mañana con el mismo, no con mayor intensidad. Hombre, es estable el electorado porque solo ha perdido 1.000 votos de los 20.000 que tenía. Ahí se mantienen. Esos son las defunciones de una elección a otra. Es que Sumar formaba candidatura con Izquierda Unida, sí, pero al mismo tiempo la Chunta forma parte de Sumar. Claro. Con lo cual, Yolanda Díaz corría con dos caballos en esta. Bueno, corría con Yolanda dos caballos o tenía a su diputado enfrente. Sí, que sí, eso sí. También es. Orden, vamos a ver si dice algo más la candidata de Izquierda Unida en Aragón. Gracias por venir. Parece que ha dicho todo lo que tenía que decir, que los periodistas no tampoco tienen más interés. Durante la campaña tampoco ha dicho mucho más, realmente. A ver, si esto es lo de todas las noches electorales, hay dos comparaciones posibles. Tú puedes compararte contigo mismo y con el resultado que tenías hasta este momento, o puedes compararte con el contexto general y con cómo les ha ido a los demás. El señor Pueyo hace bien en compararse consigo mismo. Izquierda Unida hace bien en compararse con Podemos, que es con quien se está comparando cuando dice que tiene un electorado muy estable y que ofrece certidumbre y tierra firme. Pero no puedes perder de vista, creo yo, porque si no es una tomadura de pelo, no puedes perder de vista cuál es el resultado total, dónde está la mayoría de los aragoneses y no parece que en este momento estén con la izquierda. No. Desgraciadamente para la izquierda, claro. Lo tengo clarísimo, mira, es Carlos, que no llegan al 15% los dos. Os lo resumo. Las opciones de la izquierda de gobernar en Aragón en este momento son cero. Os lo resumo. El primero si que Aragón es el reflejo de España, pues las opciones de la izquierda de gobernar España en el 2027, bueno, es que de aquí a 2027, con esta tendencia no sé cómo llega a la izquierda. A mí me parece, y no muy sé bien, cómo llega el PP. A mí me parece muy bien que está contenta porque se ha quedado madrecita, que me quede como estoy. Muy bien. Pero que no meta por medio a la clase trabajadora, por Dios. Mira, Ignacio, el primero que es el PP ha perdido. El segundo, que es el PSOE, es el derrotado. El tercero, que es vos, es el ganador. Y el cuarto, que es la Junta, se atribuye la victoria. Ya, pero que esto son las trampas de los partidos en las que creo que no debemos entrar, caer nosotros. Hay un ganador de las elecciones que ha retrocedido en su representación, pero que sigue siendo el ganador de las elecciones. Hay un partido que se ha desplomado, que es el PSOE, pero que sigue siendo el segundo partido más fuerte en Aragón. Luego está la Junta Aragonesista, que ha mejorado muchísimo su representación. Está Vox, que ha duplicado su representación, pero que sigue siendo el tercero en representación. Eso es. Luego está la Junta, que ha duplicado su representación, que es la cuarta. Y luego ya está Izquierda Unida, que tiene un electorado muy estable. Y por eso es la última. El 2,93%. Claro. Pierde solo mil votos. Y ahora vamos a Podemos, que está también hablando en este momento del... capaz de frenar el avance de las derechas extremas. Bueno, sí, es Podemos, es la candidata. Sí, Podemos. María Goicoeche. Acaba de terminar. Tampoco tenía mucho que decir. Pero... es cuenta como sus resultados. Vamos a Pilar Alegría, la candidata del Partido Socialista, que en la sede del PSOE ofrece su primera valoración en esta noche electoral en la que el Partido Socialista ha perdido 5 escaños y ha quedado de nuevo segundo. Estáis aquí acompañándonos. Y no tiene opción alguna de gobernar. Esta noche electoral en la sede del Partido Socialista. Y entenderéis que, desde luego, mis primeras palabras sea para felicitar a todos los aragoneses y a todas las aragonesas que hoy, además, han dado con una alta participación en estas elecciones autonómicas, que, como bien sabéis, en esta tierra era la primera vez que se celebraban unas elecciones autonómicas sin ir con esas elecciones municipales y el resultado, como bien sabemos todos, ha sido una alta participación y esa participación es el reflejo, sobre todo, del compromiso cívico y la responsabilidad de la sociedad aragonesa. En segundo lugar, por supuesto, quiero también felicitar, ya lo he hecho a través de una llamada telefónica, al Partido Popular y, sobre todo, a su candidato, a Jorge Azcón, que es quien ha ganado estas elecciones. También, por supuesto, quiero extender esta felicitación a todos los miembros de las mesas electorales, a los interventores, a los apoderados, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con su buen hacer, con su buen trabajo, han permitido que hoy tengamos una jornada electoral sin ningún tipo de incidente. Y entenderéis también, por supuesto, que esta felicitación más especial y más sentida, y este agradecimiento sea, por supuesto, para todos los miles y miles de ciudadanos que una vez más han trasladado su voto y su apoyo al Partido Socialista Obrero Español. A todos ellos y a todas ellas solamente les puedo dar las gracias y decirles que, por supuesto, este partido no les va a defraudar y que desde ya asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. Este es un partido, como bien sabéis, de mayorías, un partido que tiene siempre la voluntad de gobernar para mejorar la vida de la gente. Y es evidente que con el resultado que hoy hemos obtenido, ese objetivo no se ha cumplido. La segunda reflexión también que quiero compartir con todos vosotros es que estamos ante unas elecciones que no estaban, como bien sabéis, en la agenda de los aragoneses. Estas elecciones fueron convocadas por Azcón atendiendo al mandato de Feijóo y el resultado es que hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas. Por eso... Son los que han hecho avanzar a la extrema derecha. Sergio del Molino, dilo tú que eres. Los aragoneses habéis votado mal. Por eso los 10, el 17,89 que ha votado. Claro, claro. El señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas. Porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto... Este remake de la campaña electoral que acabó el viernes. ...a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra. Y por eso, ante este horizonte incierto que se abre en Aragón, los socialistas aragoneses seguimos siendo la alternativa progresista en esta tierra y vamos, como os decía, a liderar la oposición y va a ser, en todo momento, una oposición seria y una oposición responsable. Una oposición que va a seguir, por supuesto, velando por esa defensa de nuestros servicios públicos y también, por supuesto, velando por el respeto y la convivencia como valores fundamentales que siempre nos han definido a los aragoneses. Lo vuelvo a decir, este no es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón y vamos a seguir defendiendo los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Vamos a seguir recorriendo el territorio, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, comprendiéndoles mejor y, sobre todo, planteándoles soluciones a los problemas que nos trasladen. Porque, lo vuelvo a decir, somos la alternativa progresista en esta comunidad autónoma. Somos la alternativa a la crispación y a los recortes. Y vamos a seguir con más fuerza, si cabe, para dar la vuelta a los resultados de esta noche y a recuperar, como nos corresponde, esa confianza mayoritaria de todos los aragoneses y todas las aragonesas. Así que, compañeros y compañeras, tenemos un trabajo importante a realizar desde el día de mañana, desde ya. Bien lo sabemos, este partido ha gobernado durante muchos años en esta comunidad autónoma. Ese es nuestro objetivo, esa es, por supuesto, nuestra intención en esta comunidad autónoma. Próximamente, además, tendremos unas elecciones municipales y el Partido Socialista va a llegar, como os decía, a esas elecciones fuertes, sobre todo con esa voluntad y con esas ganas de tener y recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragoneses. Vamos a trabajar con dedicación, con implicación y con humildad. Y sin duda alguna, si nos comportamos así, como esa opción progresista mayoritaria que somos, si nos comportamos como esa oposición seria y responsable que el Partido Socialista siempre ha hecho cuando los ciudadanos nos han trasladado a ese escenario, no tengáis ninguna duda que en las próximas elecciones volveremos a recuperar ese apoyo y esa confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragonesas. Así que muchísimas gracias. Ninguna duda. ¿Tenéis gracias. Alguna duda vosotros? Yo no tengo ninguna duda. ¿Vosotros tenéis alguna duda? Yo tengo una duda gramatical con el discurso de Pilar Alegría, que lo ha hecho en primera persona del plural todo el rato, cuando la campaña siempre ha estado muy personalizada y ha hablado en primera persona en el singular. Y ahora parece que en la hora de la derrota, como cuando derrota tú apruebas, yo he aprobado, pero si te suspenden, me han suspendido. Aquí también socializa la derrota en el Partido Socialista, como las deudas, y deja un poco, para mí, en mi caso, deja también la duda de si la oposición la va a liderar el Partido Socialista o la va a liderar ella, porque no es la primera vez que se enfrenta con Azcón y no es la primera vez que sale derrotada de Azcón. Ya se enfrentó en el Ayuntamiento de Zaragoza y Azcón salió alcalde, y no se quedó ella de oposición. Lo que hizo fue salirse y acabar de delegada del gobierno y después de ministra. Ella va a liderar, y se desprende de su discurso además, el papel que se le ha encomendado de ser la guardesa de Sánchez en Aragón, en el PSOE. Sí, pero no lo ha dicho en primera persona, en singular. Ha dicho vamos, sí, y vamos, claro. Ahí puede ser pues toda la gente que está allá. Lo que estaba descartado es que hoy dimitiera o lo haga mañana, como sí que hizo Gallardo, porque no se va a pedir la cabeza de Pilar Alegría. Y efectivamente es por eso. Ella tiene que mantener la posición transición de Pedro Sánchez para cuando Pedro Sánchez pierda el poder, pierda la Moncloa, que es un escenario que ya se asume. Intentarán que sea lo más tarde posible, si puede ser en 2027, veremos si esa es la realidad, empezar la verdadera batalla, que es la batalla interna, la batalla por resistir, que Pedro Sánchez de la resistencia sabe un rato, y ahí es donde él tiene colocados a sus peones para que controlen el partido. Adivino y reconozco la voz de Miguel Ángel, no, de Miguel Ángel, no, del señor Tellado, que está interviniendo. De Corinto y de Bellado. En la sede del Partido Popular, el secretario general. Vamos a ver qué es lo que dice. De las mesas electorales, a los interventores, a los apoderados del Partido Popular, presentes en cada rincón de la comunidad para velar porque todo fuera bien. El resultado es, desde luego, elocuente. Jorge Azcón ha derrotado a Pilar Alegría en el conjunto de la comunidad y en las tres provincias. El resultado es la expresión clara de lo que quieren los aragoneses. Un gobierno liderado por el Partido Popular y que la izquierda siga en la oposición por una larga temporada. Recordemos que en el año 2019 el PSOE ganó las autonómicas en Aragón por 10 puntos y 8 escaños de ventaja. En 2023 las ganó el Partido Popular con 6 puntos y 5 escaños de ventaja. Compara con el 19 y no con el 23. Esta es otra comparación posible. Comparar con cuando existía Ciudadanos como marca política potente. Y 8 escaños de ventaja. Además, en las Cortes de Aragón, el Partido Popular suma hoy más que toda la izquierda junta. El PSOE está bastante más cerca de la tercera posición que de la primera posición. Y ha igualado el peor resultado de toda su historia en Aragón. El peor resultado de toda su historia en Aragón. En escaños ha igualado, en votos y porcentaje. Saca unos poquitos más. Una España alegría que está, que nos está haciendo la crónica, Juan de sus portavoces, Tellada. De sus mentiras, de su nefasta gestión y de su corrupción masiva. Y deseando que la alternativa que lidera el Partido Popular asuma el timón del país y que lo haga cuanto antes. Ahora lo que toca es cumplir el mandato de las urnas, cumplir el mandato. En vuestras crónicas, ahí no hay Juan de, si vais a mencionar que Azcón ha perdido 2 diputados, ¿no? El señor Tellado parece que no se ha enterado de eso. Todavía no se ha enterado de eso. Igual lo ha dejado para el final. Claro. ¿No? Sí. Hombre, está el 98-36 escrutado. Todavía, dejaron un por cierto. Todavía hay partido. Y van a jugar. No, ya no hay nada. No hay partido. Ya he visto yo los. Van a jugar como en Extremadura. He visto los. ¿Cómo está la ley DONT? De la forma más. No hay forma. No hay posibilidad de darle la vuelta. Lo de que salga ahora, no hay escaño bailando, ¿no? Bueno, lo de que salga ahora Tellado es porque van a jugar como en las elecciones extremeñas a ver quién comparece el último como el ganador de las elecciones. No sé, y entonces pero el a las 11 acabamos. No lo sé. Sí, pero Pilar Alegría. Pilar Alegría ya ha comparecido. Me refiero con lo cual, a PP Vox. No, pero a PP Vox. A la idea de que Azcón no salga hasta que no salga. Pero con Vox saldrá Abascal. Saldrá Abascal a la 1:15 de la madrugada para decir yo he sido el último. No lo sé, pero por puro pudor institucional, me parece horroroso que en unas elecciones autonómicas salga antes el dirigente nacional de un partido. Es por este juego absurdo. Que su candidato, además, se considerará el legítimo. Porque no se le ha pedido a los aragoneses que voten sobre el señor Tellado, sino que voten sobre el señor. Ni sobre el señor Mellado tampoco. Ni sobre el señor Mellado. Marta, cuando quieras, No, tarta, es buena. Te voy a llamar Tarta a partir de ahora. Parece que os habéis cansado pronto de escuchar al señor Tellado, pero yo no me canso nunca. Vamos a ver cómo sigue. El viernes Pedro Sánchez se mofaba, se reía mucho en su mitin de fin de campaña. Hoy supongo que no se ríe tanto y supongo que está escondido en el búnker del Palacio de la Moncloa porque es lo que le queda. El cambio en España está hoy más cerca que ayer. En este ciclo electoral el Partido Popular ha ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las elecciones gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las elecciones aragonesas. Ha saltado las catalanas. Los españoles y las vascas, eligen claro. De forma mayoritaria al Partido Popular porque son las como que ganado, mejor claro. Opción de gobierno. Claro, claro. Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando. Y ahora hay que trabajar para que la alternativa no deje de crecer. para que la ventaja se siga. A diferencia de lo que ha pasado en Aragón, que ha decrecido. Para que este camino culmine con el gran está cambio. Muy bien. Si la alternativa para el Xbox. La rueda de prensa comentada es muy buena, ¿eh? Como género periodístico. La diferencia no ha decrecido. La diferencia con el PSOE ha aumentado. Lo que ha decrecido es el voto del PP. Que es de lo que está hablando. Respecto a sí mismo. Cuando él dice que crezca la alternativa, se refiere a la alternativa PP más Vox. Bueno, sí, sí, claro. En teoría él habla en nombre del PP, no de Vox. Él no quería gobernar sin Vox, no era Feijóo quien se comprometió. Eso ha caducado ya. Feijóo se comprometió a gobernar sin Vox. Y luego invitó a Vito Quiles. Minoría sin Vox. La de España, digo. Me temo que esa tendencia de aquí al año que viene no va a marcar. Perdón, no fue solo Feijóo. Fue este señor, el señor Tellado, en esta mesa, quien dijo expresamente que ellos gobernarán sin Vox en el gobierno. Entiendo que decía que van a gobernar sin Vox en el gobierno, porque para gobernar sin los votos de Vox, sin los votos de Vox, tiene que sacar mayoría absoluta. No habrá gobierno de coalición con Vox. Eso sí, eso además lo ha repetido Alberto Núñez Feijóo en varias ocasiones. No, que lo dijo aquí Tellado a mi lado. Eso está en el discurso del PP. Está en el discurso del PP. Lo de entrar en el gobierno. Ojo que eso también está cambiando. Porque Guardiola, y más que va a cambiar, porque los resultados electorales se empeñan en decir lo contrario, no por otra cosa, porque el PP se da cuenta. Pero esta es la diferencia, claro, los resultados, esta es la diferencia entre los principios y el cálculo. Eso es porque la diferencia luego también está en que cuando invitan, como ha invitado Guardiola, a entrar en el gobierno a Vox, ahora le dicen que no, cuando era el gran problema que había antes. Sí, eso no lo vimos venir, que es verdad que Vox no va a entrar en el gobierno, pero porque no quieren. Es que no lo descartemos. Esa es la técnica ahora. Sí, a día de hoy no tiene ningún interés en entrar en el gobierno, en ningún gobierno, vos, a día de hoy, está claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, yo solo quiero saber si el señor Tellado esta noche está hablando en nombre del PP y Vox o solo en nombre del PP. Cuando dice que han crecido, supongo que se refiere a PP y Vox. Se acabó la pugna, Marta. No, porque espérate, Abascal va a ser el último, ya te lo digo yo. Pero sale Nolasco, no sale Abascal. Sale Nolasco. Claro, sale el candidato. Si es que lo del PP me parece espantoso. Cosas pequeñitas. Y luego está quedando un poco confusa esta transmisión en la que vais comentando lo que veis en la televisión cuando yo no la estoy viendo. ¿Quién sale, dices? Nolasco en Vox. No es Nolasco. A todos los afiliados de toda España, de todo Aragón, que han hecho una campaña formidable. A todos los apoderados que habéis venido desde toda España. Como hicieron en Extremadura, primero Fuster y luego el candidato. Y luego siempre queda la baza de Abascal para cerrar, pero nosotros a las 11 acabamos. Sí, porque además están saliendo todos. ¿Se va a quedar Abascal sin el mitin este comentado? ¿Por no, él lo dará. Ah, no, sí. Igual por eso quiero el comentario. Bueno, vamos a comentar el de Fuster. No podemos olvidar esta enorme movilización. No podemos olvidar que todo comenzó también en Extremadura a por todo lo que viene a continuación. Pero ya, sin más. ¿He oído 14? Bien. Sin más. Os presento al vencedor de hoy. ¿A qué solo presentamos? ¿Alguien tiene alguna duda de que es Alejandro Nolasco? ¡Nadie! Yo. Tú tienes evidencia, ¿no? Por otro lado, ¿no? El ganador es Azcón, la segunda es Pilar Alegría y el tercero es el señor Nolasco. Sí. Que se ha ganado a sí mismo, eso sí es verdad, porque ha tenido más de lo que tenía. Presidente, le gritan, presidente. ¿Presidente? Sí. ¿Quiere más? Él pide más, como... Pero no sale más. Más aplausos. Si que me jaleéis más. Ah, no, que suban cuadrilla, que suban la cuadrilla. Más. Que suban los diputados electos, supongo que serán, ¿no? Los... Queridos amigos, muchísimas gracias, de verdad, por todo. En primer lugar, querría felicitar al PP, porque ha ganado las elecciones. Mira, y en ¿ves? Segundo ¿quién lugar, ha ganado? El PP. Queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Sobre el sentido común no voy a decir nada. Porque hemos votado a favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Gracias, de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado por cada rincón de nuestra tierra, a los apoderados, a los que habéis trabajado hasta el último minuto, a todos y cada uno de vosotros. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas, así que de verdad, confiad de corazón. No os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias de corazón y un aplauso muy fuerte para estos valientes. Y pensar algo importante. Que son los diputados electos. Que en 2 años y medio hemos pasado de 3 a 14. ¡Muchas gracias! Dos años y medio, se hacía hacer la comparación con el Parlamento que salió de las elecciones del 19. Eso ha pasado de 3 a 14, entre medias consiguieron 7 en el año 23. Sí, pero en el 19 han pasado 7 años. Claro, pero ellos llegaron a las elecciones del 23 teniendo 3. Claro. Y ahora tienen 14. Ya te digo yo que aquí los números cada uno los hace con... ¿Qué le gritan? Aragón, ¿no? Hay que votar a Vox. Hay que votar a Vox. Se han acabado las elecciones. Sí, han sido hoy. Hay unas a la vuelta de la esquina. ¡Viva Aragón! Bueno, Aragón quería el doble de Vox, como ha dicho el señor Nolasco, y aún así sigue teniendo 4 diputados menos que el PSOE y 12 menos que el Partido Popular. Digo, porque el bipartidismo será una estafa, pero los dos grandes partidos siguen sumando entre ellos dos, creo que son 44 diputados de 64 que tiene el Parlamento Autonómico. Sí, si alguien, y suman el 60%. Si alguien se quiere acordar de... Total. Suman el 60%. Sí, sí, ¿verdad? Casi el 60%. Dos de cada tres aragoneses han votado al PSOE. O al PSOE. O al PP, claro. Pero ha ganado Vox. A pesar de todo... El 9%. Pero ha ganado Vox. Es verdad que la suma de los dos grandes ha bajado. Es decir, que hay una... Los partidos de gobierno han perdido posiciones. Y yo creo que eso es el reflejo de un ambiente general existente en el país. Que no son capaces de cambiar ninguno de los dos grandes partidos. Exactamente. Y a lo mejor pues deberían darle una vuelta a alguna otra fórmula que se les ocurra, porque las que están utilizando en este momento no están sirviendo para evitar el crecimiento de la extrema derecha. Tal vez, igual no hay mucha disposición en algún caso, ¿eh? Hay una... claro. Pero porque a ambos les importa más que se hunda su contrincante bipartidista que suba Vox. Bueno, por mucho que digan lo que digan, tenemos hoy el ejemplo... prefieren que suba Vox y que baje el otro. Marta, hoy tenemos el ejemplo de las elecciones de Portugal, donde ha ganado seguro el candidato socialista, apoyado por los conservadores. Claro, frente efectivamente. A la en las encuestas pero que eso se... es impensable, Rubén. Sí, sí, lo sé, pero que eso ha ocurrido en Portugal hoy. En las encuestas que se han hecho durante esta semana de censura demoscópica, y bueno, que yo he podido ver algunas, preguntados los aragoneses sobre, puesto que nadie va a tener mayoría absoluta, qué fórmula le parece más adecuada, tanto los votantes del PP como los votantes del PSOE decían mayoritariamente que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE, que es lo mismo que dicen en España. Cabarra, y que cuando lo planteas, unánimemente todos los que estamos en esta mesa o en cualquier mesa te dicen es imposible. Sí, por eso decía la Portugal. La pregunta es, ¿quién se ha empeñado en hacer políticamente imposible lo que es objetivamente necesario y además demanda a la mayoría de la población? Claro. Sí. Claro, algo en lo que no están los dirigentes ni de PSOE ni de PP. Pero es que eso ya se habló hace ya muchísimo tiempo, se descartó hace muchísimo tiempo. Claro. Es imposible porque ellos mismos, los dirigentes dicen que es imposible. Y porque la que se ha presentado a las elecciones, Ignacio, es la portavoz de Pedro Sánchez. Sí, sí. La portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, la que guarda las esencias de Pedro Sánchez, es la que está ahí. O sea, que va a ser imposible. Y porque la legislatura comienza con el muro. La legislatura comienza con el muro. Y el discurso de investidura fue que levantar un muro frente a la oposición. Porque hay un par de generaciones en este país cuyo proyecto vital está arruinado por 3 o 4 problemas, que de los pero que hablamos ideal, muchos, claro. Que se sabe perfectamente que no tienen ninguna posibilidad de empezar a solucionarse. Primero, que exigen soluciones a medio y largo plazo. y que no tienen ninguna posibilidad de empezar a solucionarse si no activas mecanismos de concertación entre los dos grandes partidos. Claro, pero eso... Entonces, claro, como eso es así, pues mire usted, si ustedes, la única solución que hay para empezar a resolver problemas como la inmigración, como la vivienda, como la sanidad y tal, si ustedes boicotean la única salida que es posible, que además es la que le estamos pidiendo a la mayoría, pues ¿saben lo que le digo? Que voy a votar al partido que lo que me ofrece no es una solución de gobierno, sino una escupidera para que yo me desahogue. Lo que hay es un empeño demostrado por parte, en este caso, del PSOE, de potenciar a la derecha contigua del PP. Igual que en su momento había un empeño por parte del Partido Popular, cuando gobernaba Rajoy, por potenciar a la izquierda contigua del PSOE. Sí, el problema es que alimentar al monstruo, al final el monstruo también se los está empezando a comer, claro, a ellos. Hasta ahora esa estrategia sí que había sido exitosa. Con el PSOE, claro. Lo fue con la foto de Colón. Fue en el 23, con los pactos municipales y autonómicos, pero ahora ya se está viendo que esa estrategia también flojea. Y por eso Pedro Sánchez en campaña ha metido a Trump. Está hablando de lo que estamos viendo en Minneapolis. Si no lo queréis allí, ¿por qué lo queréis aquí? Ha metido el rollo de los tecnooligarcas muy forzado también al final de la campaña, porque está buscando un enemigo externo, presentarse como la alternativa a eso, porque Vox en España ya está metabolizado. Totalmente de acuerdo, pero también reconozcamos que además de todo esto, contribuye al crecimiento de Vox los palos de ciego que está dando el Partido Popular. Y volvemos al ejemplo de llamar al agitador Vito Quiles, que hace a Abascal parecer un estadista, porque a él por lo menos no lo llama la atención en el Congreso de los Diputados por impedir que los periodistas hagan su trabajo. Y normaliza eso, lejos de quitarle votos a Vox, lo que hace es normalizarlo, porque ha intentado pescar votos en los que son más populistas que Vox, y eso también es una irresponsabilidad, a mi juicio. Estoy de acuerdo en ese error, además, puntual, estratégico. Puntual no lo sé, porque mira la Comunidad Valenciana. Claro. Desesperado. Claro. Creo que es... Pero vamos a ver, el Partido Popular hay una diferencia. Es un partido con vocación de gobierno, que ha gobernado este país en otras... ¿Diferencia con respecto a quién? El PSOE también. Con respecto a Vox. Con respecto a la irresponsabilidad del PSOE. Pero Marta, no es lo mismo, no es lo mismo ofrecerte como una formación política sin vocación de gobierno, es decir, con la talega de recoger las nueces, que estar en el caso, en el puesto de ahí estamos de acuerdo, Julián. Yo lo que digo es que el PSOE es irresponsable por estar alimentando a Vox a costa de querer ningunear a Feijóo, y Feijóo es irresponsable porque prefiere sumarse a Vox que a costa de hundir el sanchismo. ¿Sabes una cosa, Marta? ¿Sabes cuándo empezó el PSOE? Cuando el PSOE dejó de dar palos de ciego a Podemos y a Bildu, fue cuando empezó a gobernar. Es decir, que estamos en una estrategia, acordaros del Pedro Sánchez aquel, que era indefinido con respecto a Podemos, con respecto a la izquierda y su izquierda. El que no podía dormir. Que no podía dormir tranquilo o que no podía votar, y mucho menos gobernar con Bildu. Si cuando dejó de dar palos de ciego y aproximarse a eso, fue cuando ha gobernado. Yo tampoco le quitaría a Podemos... Está ocurriendo lo mismo. Bueno, yo tampoco le quitaría a Podemos mérito en las decisiones que fue tomando para extinguirse a sí mismo. Pero quiere decir que Feijóo hace ahora con Vox la misma operación que hizo Pedro Sánchez con Podemos y compañía en su momento. Es curioso porque si tú tomas ahora mismo el perfil sociodemográfico de la gente que está sumándose masivamente a Vox, coincide exactamente con el perfil sociodemográfico de la gente que en 2015 convirtió a Podemos incluso en el partido con más intención de voto. Sí, es el voto de cabreo. Es que son gemelos. Antisistema. Y es el 15 media hora. Si analizas el perfil sociodemográfico de los electorados, llegas a la conclusión de que hoy en España lo más parecido que haya un votante del PSOE es un votante del PP. Sin duda. Es decir, es que están... Los puntos de coincidencia son muy superiores a los de discrepancia. Con la diferencia de que Vox, a diferencia de Podemos, Vox cabalga una tendencia internacional muy fuerte con una financiación muy fuerte internacional que está haciendo crecer a estos partidos. Lo que está pasando con la extrema derecha en España es que está reproduciendo el proceso europeo con 5 años de retraso. Claro. Sí, porque ya son líderes en los demás países. Es que esto es clave. Esto es clave porque al final las anomalías siempre tienden a corregirse. Y por ahora España es una anomalía en la medida en la que hay un partido conservador, tradicional, vamos, convencional. El más potente de Europa. Que tiene ahora mismo una hegemonía indiscutida en la derecha. Eso ya no ocurre ni siquiera en Alemania, donde la CDU no tiene una, no tiene un porcentaje similar. Y un partido socialista, ¿no? También, y aquí estamos viendo, hemos visto además en muy poco tiempo dos experiencias muy distintas, que son las de María Guardiola y las de y la de Jorge Azcón, con un resultado bastante parecido, con lo cual indica que quizás la tendencia tenga menos que ver con el Partido Popular que con un ambiente o un contexto que totalmente hace que, de acuerdo. Que crezca. Pero precisamente en ese contexto, y cuando los dos partidos todavía son fuertes, son el primero y el segundo, se dan las circunstancias para que hagan un frente común frente a la marea verde que les está viniendo. Lo que pasa pues es que se da la circunstancia. Lo que pasa es que en el PSOE el producto que está al frente del Partido Socialista es el no es, ¿no? Es decir, en el PSOE hay un trauma, y en la militancia, ni te cuento, de la abstención a Mariano Rajoy. Claro, pero quien toma las decisiones, quien va a tener que votar en unas primarias, va a ser la militancia del Partido Socialista. El sucesor de Pedro Sánchez va a ser más Pedro Sánchez. Yo tengo muchas dudas de que el sector crítico, aunque llena tertulias, lo hablamos aquí, aunque hacen mucho ruido, vaya a tener ninguna posibilidad de imponerse entre una militancia que está mucho más a la izquierda que los electores y que hoy por hoy están entregados a Pedro Sánchez. Es que el cuerpo electoral es una peculiaridad y una anomalía. El cuerpo electoral de los militantes. ¿Con otro nombre y otra cara? No. Con ese nombre y con esa cara. Porque tiene asegurada la Secretaría General del PSOE hasta finales del año 28. Y va a agotar. Uy, qué lejos estamos yendo. Va a agotar su mandato como secretario general. De aquí al 27, igual no estamos aquí nosotros. Recordad cuando decíamos, cuando la extrema derecha emerge en toda Europa y decíamos, bueno, en España tenemos el privilegio de que no hay un partido de extrema derecha. Apareció. Apareció con 5 años de retraso, pero apareció. Bueno, hoy Vox está luchando por rebasar la barrera del 20%. Sus congéneres en Europa están todos ya en el 30% o por encima. Es decir, estamos viviendo exactamente el mismo proceso con 5 años de retraso. Eso es. Por eso, no, claro, yo no niego que el Partido Popular tenga algún tipo de responsabilidad estratégica en el crecimiento de Vox, como estáis apuntando. Perfecto. Pero la tendencia, efectivamente, en Europa es esa. Es decir, no sé si hay algún tipo de responsabilidad en los partidos de derecha convencionales de Europa de siempre en el crecimiento de la extrema derecha en Europa. Pero ese fenómeno está ahí y se ha producido. Y dentro de 3, 4, 5 años veremos consejos europeos en los que muchos jefes de gobierno van a ser de eso que ahora llamamos extrema derecha. Pero lo que pasa es que a nuestra extrema derecha se tiene que quitar un poco de caspa de encima. Me refiero, yo veo a Meloni atacando a Trump, yo veo a Le Pen avalando el aborto, y veo a Abascal y digo, pues falta mucho para llegar a ser un partido que sea mayoritario, que le llegue a quitar sea un partido, voto sin más a la sociedad. Yo creo que no es casualidad que sean mujeres las que están liderando los partidos de extrema derecha en Italia, Francia, Alemania, que consiguen ser los primeros y que consiguen atraer un voto mucho más transversal que cuando es un hombre el que lo lidera, porque desactiva buena parte de las pero Vox está viendo ya camino entre las mujeres, que antes estaba muy masculinizado y ahora estamos viendo que esa barrera también la ha roto, y sobre todo en las mujeres jóvenes. Yo creo que algún día si no lidera Vox España está haciendo un buen trabajo, porque tiene todo a favor. Algún día clarificaremos la diferencia sustancial que hay entre el voto feminista y el voto femenino. Son dos cosas distintas. Sí, no hay más que ver a Meloni y a Le Pen, claro, efectivamente. Sí, sí. La diferencia entre el voto transversal y el voto de extrema derecha. Cuando uno vota a la extrema derecha, es un votante de extrema derecha. Lo cierto antes era otra cosa, pero ahora es un votante de extrema derecha. Y es el responsable de que la extrema derecha siga en auge. Eso es un voto de cabreo. Bueno, aquí cada uno se autopercibe como quiera, pero su papeleta es la que es, que es extrema derecha. Señor Azcón, ganador de las elecciones, aunque ha perdido 2 escaños, llega en este momento al lugar donde su militancia pues está celebrando, de aquella manera, porque es una celebración, digamos, en retroceso, una celebración menguante, pero una celebración por la victoria electoral. Bueno, puedo decir que han soltado lastre de los diputados. Estos michelines. Somos más aguerridos ahora, ¿no? Con 26. Más ágiles. Estamos viendo cómo se ondean banderas de Aragón y el señor Azcón en ese momento ya en el atril, dispuesto a dirigirse a sus compañeros de partido. Recordamos que de 28 se queda en 26, que el PSOE de 23 se ha quedado en 18, que Vox de 7 ha pasado a 14, la Chunta de 3 a 6, Aragón existe, se ha quedado de tres, en dos de los tres que tenía, y que Izquierda Unida tiene un diputado, y que ese es el nuevo Parlamento de Aragón, al que el señor Azcón tendrá que presentar un proyecto de presupuestos, una vez que sea investido, quiero decir, y tendrá que formar un gobierno en el que estará Vox o no, y un proyecto de presupuestos que le apoyará Vox o no, pero hay otros grupos en la Cámara. Se suponía que la fortaleza de Vox en esta campaña era el candidato, pues no ha operado, como tal. Jorge es el nombre del señor Azcón. Le gritan, pues no. Presidente es el cargo que tiene desde esta noche en funciones. Son notas a pie de página de los vítores. Azcón no se quería perder este discurso comentado. Bueno, muchas gracias. Presidente en funciones, muchas a la gracias. Espera de una investidura. Muchas gracias. Mis primeras palabras, como no puede ser de otra forma, quiero que sean de agradecimiento a todos los aragoneses. Mis primeras palabras tienen que ser para dar las gracias a todos los hombres y mujeres de Aragón que hoy han acudido a las urnas y que, contra pronóstico, han hecho que estas elecciones, las primeras en la historia de nuestra comunidad autónoma, hayan sido unas elecciones con una buena participación, lo cual es bueno para la democracia y bueno para Aragón. Por supuesto, nuestro segundo agradecimiento quiero que sea para los miles de hombres y mujeres que han confiado en el Partido Popular de Aragón. Pero también quiero aprovechar estas primeras palabras y estando con vosotros para agradecer el esfuerzo titánico que ha hecho el Partido Popular de Aragón. El esfuerzo en interventores, el esfuerzo en apoderados, los alcaldes, los concejales, los hombres y mujeres del Partido Popular, quiero que sepan que les estaré eternamente agradecido. Muchísimas gracias también al trabajo del Partido Popular de Aragón. Quiero también dar las gracias a la señora Alegría, que me ha llamado por teléfono y que me ha felicitado por el resultado de las elecciones. Y he hablado por teléfono con la señora Alegría, que me ha llamado, y creo que quiero agradecérselo, el que haya tenido la deferencia de llamarme para reconocer quién ha ganado estas elecciones. Pero también quiero a los candidatos que he oído a través de los medios de comunicación y que me han felicitado. Esto es especialmente importante porque, como uno ya tiene experiencia en esto de las elecciones, no es la primera vez que ganamos las elecciones y que no nos llaman a felicitarnos. Hoy nos han llamado. Si te han llamado hoy, pues tampoco es mejor que recordar cuando no te llamaron. Perdón, que no quiero yo hacer comentarios mientras hablan los... Pero la realidad es que hoy los aragoneses han hablado en las urnas y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco: es el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones. Esto es un hecho. Aquí no hay objeción posible. El PP es el ganador de las elecciones con menos diputados que en el año 23. Con holgura, que está segundo. Con holgura y dos diputados menos. La verdad de esta noche. Pues así, no, solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. Es un dato, ¿no? Como si hubiera estado escuchando el programa, el señor Azcón, ¿eh? Es muy oyente, sí, es muy oyente. Por eso, si el primer mensaje es claro, hemos ganado las elecciones, el segundo tiene que ser igual de claro, igual de rotundo. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. O menos, si no hubiera presupuestos y aplicando su propia doctrina, tuviera que volver a disolver. Podría ser una versión de traducción simultánea. Qué buena. Claro, para 4 años. O no. Esto es la verificación que se pide, ¿no? Con subtítulos, ¿no? La verdad es que sobre eso también tenemos experiencia. Los 4 años lo dijo hace 2 años y medio. La edición comentada. Y no fueron 4. Que los aragoneses hoy han dejado en las urnas. Aragoneses. No solamente hemos ganado las elecciones, sino que no hay ningún otro partido que pueda presentar un candidato a ser presidente del Gobierno de Aragón. Es más, la historia de este partido es larga y hay que reconocer que no es la primera vez que ganamos las elecciones, se convocan de nuevo elecciones y las volvemos a ganar. Pero las volvimos a ganar en el año 99, las volvimos a ganar en el año 2015. Nunca ha ganado nunca pero esta un presidente es la del Partido Popular en Aragón, ha repetido. El Partido Popular tiene esto, un gobierno, tiene la presidencia y la próxima legislatura volveremos a tener la presidencia sí, del gobierno. Nunca había repetido, o sea, había revalidado su mandato un presidente del PP. No del PP. Ah, del PP. No. Bueno, que aún no ha sido investido, vamos. Lo digo porque esta lectura, posiblemente fuera de Aragón no la conozcan, pero es especialmente importante. Hemos ganado, hemos gobernado durante estos 2 años y medio y vamos a volver a gobernar en la siguiente legislatura. Y además lo vamos a hacer con un partido en la oposición, el Partido Socialista, que ha sacado una vez más el peor resultado en su historia. No exactamente, pero bueno, tampoco. El número de escaños es el peor, sí, porque ya fue el peor en el año 15 y lo he repetido. Tal y como dijimos, presupuestos, los aragoneses, a los que nos gusta hablar claro, no íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado. El remake de la campaña electoral que acabó el viernes. Ha tenido una vez más, el peor resultado en la historia del Partido Socialista. Se quedan ahí atascados en la campaña y no se dan cuenta que ya han votado los aragoneses. Y que ya todo eso, pues, yo creo que sobra, pero vamos a ver si explica el señor Azcón con quién desea ser investido, con qué votos desea ser investido. Por eso hoy también queremos sus intenciones a partir de hoy, ¿no? Un mensaje a los aragoneses. Hemos ganado, vamos a gobernar, y hay una cuestión que todo Aragón tiene que saber. Un gobierno del Partido Popular será un Aragón para todos los que viven en esta comunidad autónoma. Un gobierno del Partido Popular va a hacer en los próximos años lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña electoral. Vamos a seguir mejorando Aragón. Vamos a hacer que Aragón siga avanzando. Vamos a hacer que Aragón sea imparable. Este es el cierre de campaña del viernes, ¿no? No, eso era Vito Quiles. Y los meconios. Y los meconios. Entonces es el peor resultado de su historia, no en votos, sino en escaños. Aún Aragón mejor. Se empatan el número de escaños que nadie y tenga duda, un puñadito de, es lo que hará de el votos, próximo gobierno de Aragón. Unos miles de votos, pero el próximo gobierno de Aragón, no es el peor resultado de la historia. Lo hemos dicho Lambán. Durante esta campaña electoral, se va a encargar de que la otra gran verdad de esta noche continúe. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba. El sanchismo se acaba. Sí, ha venido. Esto fue lo que dijo Pablo Iglesias con Mariano Rajoy. Qué transversalidad. En varias ocasiones y una de ellas de parlamentaria. Le dijo. Tic tac. Concluye. Rajoy. Concluye. Vamos a gobernar. Es un homenaje, hombre. Es un guiño. Vamos a ver cómo acaba el señor Azcón, que en efecto va a acabar porque se está acabando este programa especial. Desde mañana vamos a trabajar hablando con todas las formaciones políticas para ahormar una nueva mayoría política. Porque Aragón necesita un presupuesto. Dejadme que os diga una cosa. Convocamos elecciones porque no había presupuesto. Convocamos elecciones porque no somos como ellos. Convocamos elecciones porque la democracia tiene reglas. Y nosotros no estábamos dispuestos a agarrarnos al sillón al precio al que fuera. Ahora hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. A ver, a costa de ceder en qué, perdón, que yo me sumo a esto en un comentario en luz. El precio va a ser más caro, sin duda. Claro. El doble de caro. Solo hay que ver Extremadura. Claro. Bueno, no sé qué le habrá parecido a la señora Provenç esta parte final del discurso del señor Azcón, en el que dice no somos como ellos y si no hay presupuestos, convocamos elecciones porque en Baleares no hay presupuesto. Ni en Cantabria. Esta noche vamos a celebrarlo, pero mañana vamos a hacer lo que sabe hacer el Partido Popular, lo que nos caracteriza a los del Partido Popular. Esta noche lo celebramos y mañana a trabajar. ¡Muchas gracias! Muy bien. Bueno. Pues, un antes y un después, ese discurso. El señor Azcón termina su intervención, se va a celebrar. A celebrarlo y ya mañana a trabajar. Mañana espero que podamos hablar en Más de Uno, que es el programa que empieza a las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Sí, yo tengo a Mañueco con en la brújula. No, pero no te vienes, no madrugas. Ya, pero esas son mañana otras elecciones. Poniendo las barbas a remojar. Muy interesante, muy interesante. ¿No? Esas quedan menos de 3 semanas para la campaña electoral en Castilla y León y queda un mes y medio para la. Ah, para de marzo, día, domingo, aquí no vemos. 15 de marzo, domingo, elecciones en Castilla y León. Bueno, yo espero que mañana podamos hablar nosotros con el protagonista de la jornada, que es el señor Azcón. Luego ya los demás podéis hablar con otros. No pasa nada. Sí. Que nos vamos, que está pidiendo paso ya Radio Estadio Noche, que estamos ya en su terreno y en su hora, que son las 11 y 9 minutos. Así que gracias Ignacio Varela, gracias Sergio del Molino. Gracias Julián, gracias Juan de. Gracias a Ignacio Jarillo, que está en la sede socialista de Ferraz. Mañana les contamos lo que diga la secretaria de organización del Partido Socialista, que es quien va a salir en nombre de la dirección de la ejecutiva del partido, para decir supongo que lo mismo que ha dicho Pilar Alegría. Gracias a José Ramón Arias, a Ainhoa Martínez, gracias. A Marta García Ayer, a Rafa La Torre, a Rubén Amón, a Fran Montes, a Mamen Rodríguez Sastre, a Esther Turu. En fin, a todos. Pues gracias a todos. Hasta luego. Y al pueblo Aragón. Gracias a todos. Hemos ganado. Mañana a las 6 empieza Más de Uno. Gracias y hasta mañana. Adiós. Que descansen.